estafeta de Radio Malva en el número 5, Mucha Muchacha. Hoy estamos desde los estudios de Cabañal en tan acostumbrada sesión, una vez al mes. Nos encontramos en el estudio Chus, Esther, Penélope y quien les habla, Carolina. Radio Malva es la radio de todas, el programa que te abre las puertas a la radio, La Cafeta. Tenemos también las líneas telefónicas abiertas en el 963-564-947. Lucha muchacha, lucha muchacha, lucha muchacha. El programa de hoy se celebra el 5 de marzo de 2021, con el fin de resaltar y conmemorar los hechos feministas sucedidos a lo largo de nuestra historia. En vísperas del 8 de marzo, el movimiento feminista en el Estado español está en declive y más dividido que nunca. Prueba de ello es el clima de la polarización que se respira estos días en los medios, en las redes o en las propias instituciones. Aunque las diferencias entre las distintas corrientes del feminismo eran latentes con respecto a determinados temas, como la prostitución o la gestión por sustitución, el conflicto ha estallado a propósito de la Ley para Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans. En adelante, Ley Trans, cruzada contra la Ley Trans por Lola Pérez. Letras Libres, 18 de febrero del 2021. Durante la semana hemos contado con varias muy cercanas colaboradoras vecinísimas de nuestro admirado barrio del Cabañal, Esther, Vicky, Lore y Eli. Han entrevistado varias vecinas que nos irán contando a lo largo del programa si cambiarían alguna cosa de la vida que tienen, si les hubiese gustado nacer ahora, qué les hubiese gustado ser o hacer, consejos para las mujeres jóvenes. Tenemos el micro abierto, también estamos en las páginas de Facebook de Radio Malva. Hello, muchacha. Oh, hello, muchacha. No, no, mi muchacho. You, muchacha. You know, like me, Tarzan. El sumario de hoy para un programa potente. Mucha muchacha, La Cafeta de Radio Malva, número 5. Tendremos a Ángela Romboni, cineasta. Tendremos también la entrevista, el directo, el programa invitado es Dones Llures, programa hermano de Radio Malva. Colección de audios, entrevistas pregrabadas, entrevistas telefónicas, grabaciones de mujeres saharauis, entrevistas telefónicas a Luz Elena de Cárcel y Mujer, audio de mujeres zapatistas. El top 10 ranking de Radio Malva. Si estás escuchando nuestro programa es porque sabes lo que te gusta. Bienvenidas y bienvenidos. Cualquiera de todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar. No me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar, a liberar. protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer y Quiero presentaros a Ángela Romboni, una mujer empujada por la curiosidad y el entusiasmo. Su sueño más grande son sus historias, realizarlas, volverlas realidad. Ama la naturaleza y hundirse en ella, pero hay un lugar en el que prefiere hasta por encima de ella. Un plato de cine. Nacida en Siena, pasó su juventud en Granada y Londres. Después estudió en Nueva York y se mudó a París, donde ha desarrollado gran parte de su trabajo. Es directora, guionista, directora de fotografía, imagen y montadora de efectos especiales. Por nombrar alguno de sus trabajos, ha sido realizadora de los guiñoles de Canal Plus en Francia. Y en la segunda edición del Festival de la Cabina ganó el premio al mejor guión por su mediometraje Mot d'un Plou. Ahora vive en el Cabañal y le habría encantado estar con nosotras en la cafeta. No ha podido estar por estar fuera, así que nos ha grabado con mucha ilusión unos minutos sobre las superheroínas en el cine. Saludos desde Radio Malva. Esperamos que te pases por aquí cuando vuelvas. Os dejo con Ángela. Este Día de la Donna de 2021 es, como muchas otras cosas, una primera mundial. Frente a la catarsis liberticida de esta crisis sociopolítica, estética e identitaria llamada COVID, he recordado las palabras de una gran luchadora translesboracial, Paul Preciado. En un artículo aparecido durante el primer confi, él escribía: «Estábamos a punto de hacer la revolución feminista y de repente llegó el virus». Porque Preciado, que es entre otras cosas amigo y colaborador de la señora Angela Davis, feminista lesbiana y negra, pone en relación el transfeminismo actual con todo tipo de luchas contra el racismo estructural de la sociedad patriarcal, capitalista y colonialista en que vivimos desde siempre. Acordaros que en este entonces, o sea el año pasado, se estaba propagando el movimiento Black Lives Matter, un tentativo de emancipación de la identidad y de la cultura negra. Si se habla de emancipación, inmediatamente se piensa a la no emancipación de la mujer, pero también a la de todas otras minorías: gitanos, minusválidos, pobres, transexuales, homosexuales, todo cuerpo social que no corresponde a lo normal. La tecnología de control del patriarcado capitalista blanco inscribe la raza y el género en la misma norma, una verdadera arma estructurante de conciencias. Es natural el hecho de someterse a sus reglas estéticas y estereotipos, es natural de encajar, de obedecer, hasta de ponerse un bozal para pasear, pero de natural allí no hay nada. Por lo tanto, hoy quiero hablar de feminismo a través de algo que no se inscribe en lo que el señorito burgués, machista y probablemente maniático sexual señor Sigmund Freud definiría natural o normal. Wonder Woman, Wonder Woman, all the world is waiting for you and the power you possess. Satin tights, fighting for your rights, and the old black, white, and blue. Wonder Woman. Aparecida por primera vez en el All Stars Comics número 8 de 1941, editado por DC Comics, la Mujer Maravilla es una de las primeras superheroínas y, sin embargo, la que tiene más notoriedad. Algunos, hombres. Dicen que Wonder Woman es la primera heroína feminista. Pero bueno, vamos a ver. Hermanastra del superhombre venido del planeta Krypton y mayor de solamente 3 años, la princesa Diana nació en la imaginación de Charles Melton, quien la propuso como alternativa a la violencia masculina presente en los otros cómics, de que el Kal-El en bragas rojas y medias azules, según él, era un héroe descaradamente facha. Un hombre muy particular, el señor Melton, y creo verdaderamente feminista, puesto que era partidario del poliamor, y su matrimonio era de hecho un trío con 2 mujeres que se querían. Elizabeth, su esposa oficial, era feminista, y en esta época las feministas creían que las Amazonas habían existido de verdad. Wonder Woman, descaradamente inspirada por la corriente feminista en esto, es una Amazona. Melton, ingeniero socio cognitivo del lado incógnito de su doble personalidad, defendía la teoría, y lo demostró en un estudio, de que las mujeres son más honestas y más de confianza que los hombres, y que pueden trabajar con más rapidez y más precisión. Fíjense también sobre el personaje antagonista de Wonder Woman, el malvado Dr. Psycho, inspirado por el tutor de psicología de Mr. Melton, un cierto Hugo Mustenberg, abiertamente antifeminista. Charles Melton creó un personaje de mujer fuerte e independiente, que hasta tenía un trabajo de secretaria, que por la época, creo, era lo máximo a lo que se podía aspirar siendo mujer. Pero, por muy moderno y anormativo que fuese, yo lo único que veo en este maravilla de personaje es una Barbie medio desnuda y bastante ridícula, que responde perfectamente a los criterios testosterónicos de la mujer deseable y generosa, descendiente de esta Eva literalmente creada para servir a Adán. Desde los primeros dibujos del cómics de DC, que pegaban con las características estéticas específicas del género, la Mujer Maravilla fue presentada a la televisión en la conocida serie de los años 70 y fue interpretada por la guapísima Linda Carter, cuya cintura de avispa y tetas gigantes casi consiguen hacernos olvidar su ridículo atuendo y sus movimientos tan rígidos y poco elásticos que la verdad la aparenta más bien a una muñeca inflable lista por el empleo. Es imposible que la señorita Carter fue elegida por sus calidades de gimnasta o de luchadora. Linda Carter en las nuevas aventuras de la Mujer Maravilla. Pero bueno, hay que llegar hasta el último modelo de la Wonder Mujer, el de 2020 y llamado Wonder Woman 1984, para tocar el fondo de los asombrosos fondos de la norma macho man. No solamente la tía anda medio desnuda en prendas super sexy, no solamente se pila las cejas y se parece a un modelo para un anuncio de L'Oréal, pero también su atuendo se ha transformado en armadura metálica, acercándose de Iron Man, que claro, él lo necesita porque es humano y sin armadura no podría ser super, pero ella no. Pobre señor Melton, esta mujer objeto, reflejo del neoliberalismo patriarcal exasperado del siglo XXI, no tiene nada que ver con su amazona de origen divina. Sí, porque la princesa Diana, alias Diana Príncipe, en secretaria terrestre, no nació de la costilla de Adán, sino de la arcilla que su madre, la reina Hipólita de Temiscira, modeló para crearla. Directamente inspirada de Penthesilea, reina de las Amazonas, de que os aconsejo la lectura del libro epónimo de Von Kleist, la joven princesa Diana vive en esta isla denominada del Paraíso, en que los hombres no existen. ¿Qué es, princesa? Nunca he visto nada semejante. Ni yo tampoco. Vayamos a ver qué es. ¿Tú lo que es? Sé que se llaman paracaídas. Pero no me explico su presencia en la isla Paraíso. Es un hombre. Está herido. Está casi muerto, reina. ¿Un hombre en esta isla? Ayúdame a quitarle el paracaídas. Lo llevaré al hospital con cuidado. Nunca había visto un hombre de carne y hueso. Nadie en la isla. Parece un hombre. No puede ser. ¿Dónde lo encontraron? Vayan al hospital y den aviso de nuestra llegada. Eso. Al llegar el hombre Steve Trevor, piloto de la Armada del Mal americana, a la señorita le entra la gana de ver más machos. Y a pesar de la sabiduría que le viene directamente de la diosa Atena, se marcha de su paraíso y cae en el supermercado terrestre. She was an innocent in a savage world. He was a stranger from a distant land. Their struggle against an overwhelming evil turned into a discovery of overpowering love. Sheena. She alone has the power to save paradise. Mientras una deja el paraíso, la otra se queda para salvarlo. Sheena, la reina de la selva, nació en 1937, antes de Wonder Woman y de la Mujer Fantasma, otra heroína contemporánea de Diana Príncipe, de que poco conozco. A Sheena, mujer tarzanoide y guardiana de la selva, se dedicó el primero cómics al femenino en el Jumbo Comic número 1 de 1938. Pero, ¿qué queréis que os cuente? Fue interpretada en una serie de los años 50 por una vikinga rubia que no tenía bastante voz para recrear el grito de Tarzan. Entonces le proporcionaron una sirena de niebla. Lo que habéis escuchado es el tráiler de la película homónima de 1984. Lo que se ve es una guapetona rubia que se enamora del primer tío peinado con brushing que se cruza. Aquí va el principio de un episodio de la serie en que Sheena utiliza su sirenita de niebla. Nos quedamos en el universo animal, llega inmediatamente la felina Catwoman, originalmente enemiga de Batman, luego amante, luego bisexual descarada y muchas otras cosas, pero siempre un poco tocada. Selina Kyle, de su nombre de huérfana terrestre, aparece en 1946 y su nombre es La Gata. You're going to see the perfect crime when I get Batman in my claws. Fue una invención totalmente machista, puesto que su creador, Mr. Kane, que se inspiró de la actriz y bomba sexy Jane Harlow para diseñarla, estaba convencido de que las mujeres son criaturas felinas. Bueno, ¿y los hombres qué serán? ¿Os acordáis? Hay que tener unas cuantas décadas de edad, pero este dibujo animado de los años 60 vino del cómics Los Cuatro Fantásticos, o sea, la respuesta de Marvel a los superhéroes de DC Comics. Aparte de la Mujer Invisible, Marvel tuvo una actitud muy masculina, sus superhéroes son todos hombres. Pero si lo miramos un poco de más cerca, descubrimos una superhéroe con vida tumultuosa y miles de aventuras, sobre todo de corazón, que se está haciendo muy famosa. La Bruja Escarlata, nacida en Los Vengadores de 1964. Huérfana como la gata, ella tiene un hermano, Pietro, y unos superpoderes que te flipan. Medio mala, puesto que al principio odia el Señor de Hierro Stark, por incorporarse con Los Vengadores, con el pasar de los años su papel de heroína se va mezclando con el de enamorada. Normada, sí. Mujer normada que no puede vivir sin hombre. Y hasta se casa con el androide Visión. Wanda y Visión, ¿a qué hacemos buena pareja? Este es nuestro hogar, quiero que nos integremos. ¡Oh! ¡Esto va a ser la monta! ¿De dónde venís? ¿Cuánto tiempo lleváis casados? ¿Y por qué no tenéis hijos aún? Nuestra historia. Creo que lo que mi mujer quiere decir es que venimos de... ¿De dónde? ¿Cuándo os casasteis? ¡Narices! ¿Por qué? ¡Oh, Arthur! ¡Para! ¡Para! ¡Para! Pasando. imagino bastante libre, del cómics de los años 70 en que la parejita deja el grupo de luchadores Avengers y se busca una vida de pareja normal. ¿Se puede seguir un estereotipo más freudiano burgués? Igual de estereotipo es la viuda negra, otra huérfana pero rusa, que se encuentra en un montón de historias cruzadas a partir de Capitán América hasta Daredevil, de quien, por supuesto, se enamora. Hace parte ella también de los Vengadores, que la utilizan como mujer fatal y, como siempre, no se sale de la mujer normada, pegada al sudor del macho peludo y dispuesta a todo para guardar su amor. Interpretada por la mágica Scarlett Johansson, la ex sicaria del KGB se ha integrado a los X-Men. Who can save you now? Flash. Object imaged in the Imperial Vortex. Flash! Ah! You saved everyone! Remove the Earthwoman. Prepare her for our pleasure. Flash! Ah! Don't kill him yet, Father. I warned him. He's a go, Flash, go! Flash! Con Dale Arden, compañera enamorada y mulita de Flash Gordon, empiezan las heroínas que acompañan los héroes, que gracias a sus presencias los hacen relucir aún más. Flash y ella se encontraron en 1934. Ella era una pasajera en el mismo avión en que Rubio viajaba, avión que fatalmente entró en colisión con un meteorito. Y, claro, Flash la salvó. Dale es una compañera perfecta en las aventuras de Flash. Es muy independiente y sabe apañárselas a solas sin la ayuda de Flash. En la Biblia de la película de 1980, en que está interpretada por Melody Anderson, precisan que a pesar de esto, el personaje mantiene su feminidad. Por favor. Dale queda un personaje femenino típico y tópico. Flash la protege de su pretendiente Ming y ella se raya cuando la princesa Aura o la reina Azura le echan los tejos a su querido paladín. A falta de personajes femeninos capaces de cambiar el paradigma machista que el género cómics evidentemente conlleva, nos contentaremos de unas cuantas heroínas rebeldes, simpáticamente denominadas Badass. Ella está construida por hombres, habla con hombres y vive en un universo de hombres. Aparte su trenza que nunca se deshace y un cuerpo tan perfecto que parece ser un extraterrestre, tiene una mala leche que sobrepasa la de todo supervillano. ¿Alguna vez has tenido un sueño neo que pareciese muy real? ¿Qué ocurriría si no pudieras despertar de ese sueño? ¿Cómo diferenciarías el mundo de los sueños de la realidad? Es la pregunta la que te ha traído aquí. ¿Qué es Matrix? Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Que eres un esclavo, Neo. Una prisión para tu mente. Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Creo que Trinity es mi preferida. Vale, se enamora de Neo, pero puede que sea ella la que muestra un principio de cambio del paradigma patriarcal. Tiene mucho pegue

¿Eres una niña buena o prefieres ser mala? Entonces escucha Radio Malva 104.9 de la frecuencia maltratada. Escucha los medios de comunicación alternativos. Hola, aquí seguimos de nuevo en la quinta cafeta de Radio Malva, hoy con mucha muchacha. Tenemos ahora el siguiente punto de nuestro plan, que es la entrevista en estudio a Emilia de Dones Llures. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de ver tanta muchacha. Mucha muchacha por aquí, mucha amiga y mucha compañera. Y bueno, y encantada de participar en la cafeta también. Acabamos de escuchar entre todas y también las personas que nos están escuchando el audio que genialmente Esther consiguió de Andrea. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Me pareció genial la desmitificación que hace de, no tanto del mito de las supermujeres, como de que nos pongan, si hacen un superhombre, hacen una supermujer, ya está todo arreglado, ya somos todas feministas, ¿no? Y todas son potentísimas y reflejan, no, si hay valores que las mujeres no defendemos, que nos pongan a una mujer defendiendo esos valores que antes tenían los hombres no nos sirve para nada. Esa parte me parece interesantísima del debate, y luego la segunda es cómo siguen usándonos los hombres, cómo nos ponen desde su punto de vista. Hablamos perfectamente, ¿no?, de esos cuerpos de talla de avispa, de muchas tetas, de trajes ajustadísimos, ridículos, es decir, están hechas por y para hombres, aunque sean, quieran decir que son modelos de mujeres fuertes y luchadoras. En el fondo, ¿no? Y lo explica muy bien Andrea, la verdad es que creo que está muy interesante. Ángela, perdón. Es que tenemos aquí una mezcla de nombres. Sí. Ángela, disculpa, por favor. Sí, no, Ángela, agradecidas mil, pedazo audio, yo me quedé impresionada con los efectos, con todo. Estabais súper enganchada a escucharlo, y todas las mujeres que están en la sala adjunta también estaban ahí con un silencio abrumador escuchando el audio. Y sí, como bien decía Emilia, ¿no?, esta mirada patriarcal que no solo afecta a los hombres sino también a las mujeres, ¿no?, porque cómo acabamos interiorizándola y reproduciendo el estereotipo de mujeres que se espera que seamos. Que claro, al final, ni mucho menos culpabilizar y menos a las mujeres, ¿no? Pero como al final, sin querer, acabamos integrando interior y reproduciendo, ¿no?, estas formas de entender nuestros cuerpos o de no entenderlos. Al principio, Carol nos comentaba el tema de la ley trans, ¿no? Está de, no, es que vives en un cuerpo equivocado, perdona, ¿no? Mi cuerpo está perfecto y muy bien, quiero decir. Lo que se equivoca es la sociedad, ¿no?, que no acepta mi cuerpo. Entonces, desde esta lectura, desde esta mirada, tendríamos que empezar a, no sé cómo, porque prensa, publicidad, películas, cine, todo va en nuestra contra. Entonces, sí que es verdad que se está produciendo mucha música, cine, series, que van apuntando a otras cosas, pero nos queda mucho también por avanzar a nosotras para poder quitarnos esta lacra de patriarcado que tenemos pegadita ahí a, ¿no?, a la piel. Sí, y decías tú de no, claro que no se culpabiliza a las compañeras, por supuesto que no, pero también es cierto que hay un poder mediático brutal, ¿no?, que el patriarcado tiene muchas herramientas y todas esas herramientas funcionan fenomenal para ir construyendo ese modelo y además que nos haciéndonos creer. O sea, si no nos revisamos cada día, y esa es el verdadero la única manera de avanzar es revisarte cada día, porque si no te bombardean con todos los medios que tienen a su alcance, que son muchísimos, que son desde todo el entorno, que es muy patriarcal, hasta medios de comunicación, los spots, absolutamente todo a tu alrededor, ¿no? Te construyen un modelo de mujer y te insisten una y otra vez en que somos mucho más libres porque hemos roto el techo de cristal y somos tan poderosas como los hombres, quien lo lea, sea y hasta donde le llegue, ¿no? O porque somos guardias civiles, o porque somos, yo qué sé, todas esas cosas que las mujeres nunca hemos querido ser, o como mujeres las feministas hemos construido un mundo completamente diferente de ese, ¿no? Y es verdad, ¿no? Es cierto que en esa línea hay que trabajar muchísimo, muchísimo, revisar, debatir, hablar, ser muy receptiva y muy, muy, muy respetuosa con otro tipo de temas, con otro tipo de personas, pero intransigentes con todo lo que nos vuela a patriarcado. Que es muchísimo todavía, ¿no? Es un poco a poco ir cambiando el imaginario de todo, sí. De todas las cosas y de todos los tiempos y de todos los lugares. Uh-huh, efectivamente. Bueno, pues ahora, si te parece, entramos en materia de lo que nos ocupa hoy. Eres nuestra invitada de honor. ¿Qué es para ti Radio Malva? O bueno, para tu programa, para Dones Llures. Pues Dones Llures viene de otro programa, de otra radio, de otro espacio, y ha sido una transición para nosotras muy muy sana, muy sanadora y además muy interesante, ¿no? Porque hemos tenido la capacidad, nos ha complicado la vida en cuanto que tienes que trabajar en aspectos que antes nos venían dados. Pero, y nos lo ha complicado y hemos tenido, bueno, o alguna de las compañeras ha tenido que aprender muchas más cosas porque yo sigo sin conseguir aprenderlas, ¿no? La técnica y yo seguimos estando muy, muy peleadas. Pero sí que es cierto que hemos descubierto un espacio tan respetuoso con el trabajo de todas las personas y que trata de unificar. Es duro, ¿no? Y es difícil y la autogestión, nadie se llama engaño. Hay que estar ahí cada día y, bueno, pues eso cuesta, ¿no? Pero a la vez te permite trabajar codo con codo y aportar muchas cosas muy interesantes. Creo que este es un proyecto que en el Cabañal tiene muchísima proyección, que hemos de continuar sí, tratando de filtrarnos, sí, ¿no? Y empaparnos con todo el barrio, porque además es un barrio que ahora mismo, con todo el proceso de gentrificación, lo necesita muchísimo y que además hay mucha gente muy movilizada y con la que se trabaja, pero que todavía tenemos que empaparnos e interrelacionarnos mucho más. Estamos haciendo tejido humano desde la radio, además que con la diversidad de programas que hay aquí aprendes un montón. Te descubres escuchando algo que tal vez pensabas que no te iba a gustar y te llama la atención. Y luego también porque como actualizamos constantemente las páginas de Facebook y de Radio Malva Oficial, pues ahí también estás como, sí, enganchada a que siempre, y contar con la oportunidad del podcast. Sí. Es algo... Sí, sí, sí, yo volví a decir, la tecnología y yo estamos bastante peleadas, pero la verdad es que toda esta tecnología está dando una versatilidad tremenda y una capacidad de llegar a muchos sitios, a mucha gente, a difundir mucho, podcast de programas, pasárselos a compañeras, amigas, que sabes que les van a gustar determinados temas, y hay muchas posibilidades y muy ricas. Y sí que es cierto que también hemos descubierto que aquí hay, pues eso, a través del Facebook, con la página web, muchas herramientas para hacerlo. Sí. ¿Cuál es uno de los objetivos principales de Dones Llures? Dones Llures, como te decía, viene de hace muchísimo tiempo y viene con una trayectoria de homenajear a unas mujeres, a las mujeres libres del 36, ¿no? Ese ha sido nuestra imagen o nuestro objetivo, nuestro horizonte o nuestro punto ahí en el que reflejarnos siempre, ¿no? Tenerlas en cuenta, recordarlas y plantearnos el que, por supuesto, vivimos otro momento y pueden haber cosas muy diferentes, pero de ellas queremos por lo menos aprender toda su coherencia y toda su capacidad, fuerza y lucha, ¿no? Entonces, a partir de ahí siempre hemos intentado hacer un programa. A nosotras nos parecía muy interesante también uno de los temas que nos planteábamos era... hay muchos programas de mujeres que hablan temas específicamente de mujeres, ¿no? Pues nosotras pensábamos que quizás por darle otra versión, otra vertiente o dar otro perfil, hemos intentado hablar, claro que hay temas de mujeres que nos abordan, que nos afectan muchos días, ahora el 8 de marzo y los tratamos, ¿no? Pero también traer todo lo que es la actualidad o los temas de cada día con una perspectiva de mujer, porque aunque hablemos de lo mismo, No hablamos igual, ni muchísimo menos. Cuando hablamos las mujeres, siempre hay una visión mucho más de cuidado, mucho más de mirar el entorno, de ampliar las miras, de falta de competitividad. En todos los temas que podamos abordar siempre está ese punto de vista, ¿no? Y entonces, pues trasladar ese punto de vista de mujeres en los temas de cada día nos parecía un objetivo interesante. Súper interesante. Para poner un poco en contexto a las personas que nos escuchan desde diferentes lugares y que van a escuchar este programa en el futuro, quisieras poner un poco al tiempo acerca de las personas que son tu inspiración, las mujeres de las cuales nos estás hablando. Mujeres Libres. Mujeres Libres es, durante los años de la revolución de este país, que todo el mundo habla de guerra civil, pero no de la revolución que hubo en ese tiempo y que venía ya de antes, ¿no? Ya ellas ya venían de, también estaban construyéndose de antes. Fueron un grupo de mujeres vinculadas a la CNT, anarquistas, que crearon su propio espacio, que no fueron, como otros grupos de mujeres que hubo en ese momento, una correa de transmisión de sus partidos o de sus sindicatos, sino que construyeron uno de los primeros una de las primeras ideologías netamente feministas de este país, que tuvieron durante el periodo del conflicto, es decir, solamente la parte republicana hasta, en el caso del menos optimista, 22.000 personas afiliadas, que construyeron un lenguaje tremendo, que hicieron unas revistas que hicieron llegar a todas las mujeres de este país cantidad de información, y que consiguieron tocar, yo siempre digo, la utopía con la punta de los dedos, ¿no? Son tres las mujeres que siempre se reconocen porque fueron las fundadoras y las creadoras de las iniciadoras de la primera revista, que son Mercedes Coma Posada, Amparo Poqui y Lucía Sánchez Aornil, pero luego hubo otras muchísimas mujeres en otras muchas ciudades de este país que trabajaron mucho y que dieron un mensaje potentísimo. Ese es tu fin a continuar, ¿no? Sí, pues el grupo de Mujeres Libres, que ha continuado de una u otra manera, ¿no? Que siempre hemos sido referente no solo en la radio, sino a través de los grupos de mujeres libertarias, de muchos espacios y de muchos territorios, siempre tenemos ese... Mira, aquí tenemos su himno, el himno de Mujeres Libres que nos pone Penélope. No lo cantaré porque lo destrozo, lo perpetro, pero es muy bonito. ¿Cuál es el día y hora en la que pueden escucharte, en escucharlas a ustedes en vivo? En directo nosotras tenemos el programa el segundo viernes de cada mes, desde las 5:30, de hecho este próximo viernes, día 12, estaremos en antena, de 5:30 a 7:30 de la tarde. Luego hay un par de reposiciones, pero nunca consigo recordar cuáles son, pero la parrilla más ahora están, que se están actualizando las parrillas. Sí, además están cambiando ahora estos días. Pero sí, los viernes, segundo viernes de mes, de 5:30 a 7:30, compartiendo además viernes con Dones y Pro, alternándonos, estamos en directo las compañeras. Y así de las satisfacciones a recordar en este momento que les haya quedado haciendo el programa. Pues voy a relacionar satisfacciones, yo creo que habría muchísimas. Yo me lo preguntas y dices, es que lo mejor que puede dar la radio es toda la gente interesante que traes y que te aporta tantísimo. Siempre he dicho que yo espero que a la gente que nos escucha le aportemos y les enriquezcamos, pero a mí, aunque eso no ocurriera, todo lo que me hace, todo lo que me enseñan las personas a las que entrevistamos, todo lo que me da, me compensa muchísimo, ¿no? Pero como tenemos una visita pendiente para este verano, no quiero destacar una de otra por mejores ni peores, pero sí porque de esta forma recordamos otro tema, ¿no? Hay una visita este verano que nos parece a todas, estamos yo creo que todo el mundo muy ilusionada, ¿no? Las mujeres zapatistas, porque van a ser mayoritariamente mujeres que van a venir a Europa. Nos vamos a escuchar más adelante. Sí, sí. Pues una entrevista que hicimos a una compañera de ACME, a Lola, y que nos estuvo contando todo el proceso ideológico, todo lo que es la realidad y la manera de entender el mundo de estas mujeres, me parece que podemos destacarlo en este. Ahora lo escucharemos otra vez, ¿no? Dentro de este programa, y son increíblemente potentes. Es muy interesante cuando tenemos la posibilidad de conocer de primera mano testimonios de personas que viven en otro lugar de donde estamos nosotros, que nos parece en años luz, como por ejemplo la visión que se tiene aquí de lo que sucede en Latinoamérica, y ya lo que escuchas de lo que sucede en Latinoamérica por una persona que es de allá, que ha estado ahí, te quedas sin palabras, te quedas así como eres una absoluta esponja, que todo estás solo oídos. Y además es que, bueno, el viaje zapatista a mí me está enseñando una cosa muy particular, ¿no? Y es dos formas de visibilizarlo y de visualizarlo. Uno es de la gente que sabemos, que yo, llamémonos iniciadas, ¿no? Que hemos oído hablar de ellas, que hemos tenido la posibilidad de conocer cómo funcionan, y de otras que a lo mejor tienen una visión más eurocentrista del mundo. Y es tan diferente. A mí hay veces que digo, ¿cómo puede ser tan prepotente como para preguntarme determinadas cosas desde eso, una visión eurocentrista, cuando esta gente tiene tanto que enseñar, cuando tiene un saber ancestral ahí que te lo transmiten? Y ay, que y que además, si queremos seguir manteniendo una vida medianamente digna, no podemos prescindir de ellas para nada, en absoluto, porque el mundo, según lo estamos entendiendo desde Occidente, tiene los días contados, absolutamente. Y desde allí también. Claro, pero si aprendemos de ellas, a lo mejor lo recuperamos. Pues seguramente va a ser súper enriquecedor. Las vamos a escuchar más adelante a ver qué nos dicen, y también quienes vayan al viaje zapatista, pues por aquí estaremos esperando todas las noticias y lo que tengan que contarnos. Y siguiéndolo de bien cerquita, acompañando con la Radio Malva. Y nada, Emilia, sí. Yo antes de despedirnos, que acabamos ya, sí que quería decirte que muchas gracias por estar también en Radio Malva, porque lleváis una trayectoria, como tú decías, muy larga haciendo radio. Creo que todas os hemos ido siguiendo a lo largo de nuestra historia y hemos aprendido mucho con vosotras, y teneros ahora aquí en Radio Malva, joder, es un lujazo y estamos encantadas. Yo ahora me siento quizás un poco como al revés, ¿no? Porque aquí estoy aprendiendo muchísimo, y estoy aprendiendo muchísimo de vosotras también, ¿no? Yo y mis compañeras, por supuesto, y es un placer. Bueno, esta perspectiva feminista, ¿no? Que a lo mejor tiene Radio Malva, de poder hacer que todas estemos en un mismo proyecto, aprendiendo juntas y creciendo juntas. Y eso, háztelo tú misma. Es maravilloso tener la oportunidad, y sobre todo también poder realizarlo, poder hacerlo efectivo y palparlo y vivirlo y dejarlo para la historia, porque esto queda en el archivo, sí, de audio. Ahí estará. Hasta el siempre. El mucha muchacha. Muchísimas gracias, Emilia. Naturaleza robada. Soy pensamiento indebido. Grito de voz silenciada. Soy el dolor que no siente, soy la memoria olvidada, soy material resistente. sé, creo que me hubiera casado con el marido que tenía. En realidad, pues, no, especialmente no creo que cambiara nada más. Pues en mi vida cambiaría pocas cosas. Rectificaría muchas y me hubiera gustado hacer muchas más de las que he hecho. Y todavía he podido disfrutar de un bisnieto. O sea, que mi vida es muy larga y ha sido mucho y sería muy larguísimo el contarlo todo. Pero en fin, me conformo con lo que he tenido. Yo desde que nací hasta ahora no me arrepiento de lo que he hecho, me arrepiento de lo que no he hecho. La verdad es que hoy por hoy no me arrepiento de nada. Sé que metí la pata, pero también tuve el valor y el apoderamiento conmigo misma de decir, pues salgo, es que tengo que salir y salgo y no necesito a nadie para salir. Ya he dicho antes que gracias a Dios tenía mi trabajo y tenía mis posibilidades económicas para no necesitar a nadie. Pero no me arrepiento, no. Hoy por hoy no, estoy contenta con lo que he hecho en mi vida. ¿Cómo he pasado una guerra? Bueno, la guerra lo que no haría. Porque sabéis que las guerras las hacen los grandes, los pequeños no. El que va a la guerra es el que pierde. El que manda es el que se lo pasa divino con una guerra. Y eso no. Eso sí. Y lo preparan ellos, ¿eh? No importa quién. Vamos a hacer una guerra, tú y yo, pon tú. Al más ignorante, a la guerra. Pero yo, otra cosa ya no cambia. Me ha gustado la vida que he llevado. Sí. Yo qué sé, a mí me gusta y disfrazar a la gente. Y ahora viene la Semana Santa, le pongo los trajes, le pongo los velos. Me encanta. Con la edad que tengo, me encanta. Lo que más me sabe es que voy perdiendo vista, ya no veo las cosas igual. Pero sí. Si volviera a nacer, aunque hubiera sido en una alcantarilla, me hubiera casado y me hubiera puesto con una alcantarilla, ¿comprendes? Porque yo no tuve intimidad con mi marido. Entonces, por eso te digo que yo, hoy por hoy, eso es lo que no volvería a hacer. Y si quieres decir que soy yo, lo puedes decir. Voz femenina de Lisa Umet, que nos acompaña de fondo para llegar a la primera hora de la quinta cafeta de Radio Malva. Hoy la mucha muchacha con motivo de el mes de las mujeres, que en realidad son todos los meses. Estábamos escuchando la recolección de audios que se hicieron a algunas vecinas del Cabañal. Eran las preguntas. Vamos a ver qué nos cuentan sobre si cambiarían alguna cosa de la vida que han tenido. ¿Qué dicen nuestras vecinas que les habría gustado nacer ahora? También si les hubiera gustado hacer otra cosa y por qué circunstancia no lo han hecho. Y por último, y no más importante, un consejo para las mujeres jóvenes. Algo está cambiando en ti. Cambiando todo lo que tenga que cambiar y seguir creciendo. Me estoy liberando del tiempo. Viene a continuación la entrevista pregrabada que tuve la oportunidad de hacer la semana pasada a Lucy Polo, que es miembro del área directiva de la Fundación Por Ti Mujer, con sede en Valencia. Vamos a escucharla con atención. siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy, para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad. Soy Lucy Polo, colombiana, 20 años viviendo en Valencia, psicóloga y bueno, desde hace 12 años nos planteamos un grupo de colombianas que teníamos experiencia en el país de trabajar en organizaciones del Estado y organizaciones de trabajo social. Este proyecto que se llama Por Ti Mujer es un proyecto que trabaja especialmente por el desarrollo integral de la mujer migrante, por su empoderamiento y por la defensa de sus derechos, ¿no? En ese contexto hemos venido desde hace 12 años trabajando 5 líneas de actuación que son principalmente todo lo que tiene que ver con el proceso migratorio, la integración, la intervención con temas de migración, la acogida con las mujeres migrantes desde el momento en que llegan, brindándoles unas rutas de acciones y un apoyo en todo su proceso para poder obtener su documentación, para poder apoyarla en temas inclusive con los cambios emocionales que el mismo proceso migratorio tiene. Y trabajamos otra línea que tiene que ver con la prevención y la atención a las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género. Ahí tenemos un equipo formado desde hace mucho tiempo, un equipo de psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, que intentamos brindarle una atención integral a todas las mujeres migrantes que pasan por esta dura realidad. Otra línea de trabajo que tiene la organización es la del empleo, efectivamente luchar por el derecho al empleo, por un empleo digno y por insertarlas laboralmente en los pocos espacios donde pueden implementar sus capacidades. La organización tiene igualmente una línea de participación, que es donde encaja el curso que se está haciendo en este momento, que es la participación con enfoque de género, una participación con equidad y que lo que intentamos es precisamente que las mujeres adquieran esas herramientas, esas destrezas de participar en los espacios donde están. Nosotros fomentar desde la organización proyectos que puedan hacer ese proceso de intervención y de seguimiento a las mujeres y que puedan tener derecho en cada espacio donde estén de poner y de implementar y de poder participar. Es una de las áreas también que hemos venido trabajando en los últimos años, es un voluntariado especializado en violencia de género. Este voluntariado facilita mucho el acompañamiento a mujeres que quieran denunciar. Generalmente sabemos que las mujeres migrantes, por el hecho de estar solas, tienen muchos miedos, a veces por carecer de redes y de apoyo, también sienten mucha inseguridad. Y tenemos la situación también de mujeres migrantes que están en situación regular administrativamente, y esto es una realidad a la cual enfrentarse en una de estas condiciones es mucho miedo para ellas, por temor a la expulsión, por temor a pasarlo en peores condiciones. Entonces, lo que se intenta es un poco abordar todas las necesidades, todas las situaciones por las que pasan las mujeres migrantes, todas sus violencias, todas las violencias que atraviesan sus cuerpos, en un proyecto que trabaja integralmente para mejorar esas condiciones, para dignificarle su vida. ¿Qué nos lleva realmente a qué nos motivó para desarrollar todo este proyecto? Bueno, cuando hemos llegado aquí nos empezamos a dar cuenta que había un vacío grande, ¿no? Y una desconexión entre la migración y la administración. Y que muchas migrantes, migrantes, hombres y mujeres, sucedía mucho esa parte, ¿no? De las dificultades para acceder a servicios, dificultades para tener un conocimiento, dificultades para poder integrarse, para poder hablar entre ellas, para poder un espacio que les permitiera tener a otras mujeres como ellas, para poder compartir también las tristezas de lo que tiene el proceso migratorio, ¿no? Entonces, de ahí surge todo este programa. Tenemos efectivamente muchísimas acciones. Estamos en Valencia, pero además de Valencia estamos en Manises, en Burjasot, en Torrey, en Catarroja. Y esto nos da, y en Mislata, y esto nos da la oportunidad de conocer ampliamente el poder llegar a mujeres que están en los municipios, ¿no? De conocer esas problemáticas y de poder brindar una atención, aunque sea una atención integral a cada una de ellas, sin que ya les toque desplazarse a la ciudad de Valencia. Todas todos estos proyectos durante 12 años, todas estas actividades, todo este trabajo, nosotras estamos, claro, llevamos un área que es el de violencia de género, que es las necesidades de las mujeres, que es la situación emocional, que es todo. Por lo tanto, trabajamos desde el 2 de enero hasta el 31 de diciembre, estamos ahí, no cerramos, tenemos acciones todo el año, porque los problemas de las mujeres no paran, ya, entonces hay que abordarlas y hay que buscarles una solución. Somos intermediarias, efectivamente, con el ayuntamiento, con los ayuntamientos, y muchas veces derivamos, trabajamos en alianzas para que servicios que no se puedan prestar desde la organización o la búsqueda de ayudas de una mujer en servicios sociales, nosotras tenemos la oportunidad de tener toda la conexión directa con todas las entidades y las administraciones, porque esto se tiene que trabajar en alianzas y coordinado, ¿vale? Para no hacer una doble intervención, sino que el tiempo que dedicamos a una mujer sea efectivo y tenga mayor impacto en ella. Estamos aquí en Valencia, principalmente nuestra sede aquí en Valencia queda en la calle Alfonso de Córdoba, número 12, en la parte de atrás del Estadio Mestalla. Ahí tenemos la sede principal y de ahí se derivan todas las acciones para las 6 sedes que tenemos y los 6 espacios donde atendemos en la provincia. Entonces, el teléfono nuestro, pueden inclusive en nuestra página web, asociacionportimujer.org, está toda la información, nuestros contactos, las direcciones, las personas a las cuales podemos acudir. Hay un espacio donde nos pueden escribir también y les contestamos inmediatamente, porque tenemos esa parte importante y es dar respuesta inmediata a las necesidades de las mujeres. Bueno, y de todas formas también agradecer también este espacio que nos ha brindado Radio Malva para poder expresar un poco todas las situaciones y todos los programas que ejerce. Ahora, frente al 8M, tenemos una programación también. Cada año, nuestra organización, para nosotros 8M es cada día, ¿no? Es cada día, solo que el 8M queremos visibilizar un poco la organización y mostrar realmente lo que venimos haciendo. Pero el 8M tenemos una programación donde hacemos una reivindicación a las mujeres, a las necesidades laborales que tienen las mujeres. Hacemos un manifiesto, una pequeña concentración con todo el equipo en la puerta de nuestra organización. Este año, como algo muy importante, también vamos a hacer una reivindicación en uno de los proyectos que tenemos, que se llama Huerta Urbana en Clave de Género. Vamos a dirigirnos allá porque ahí trabajamos el proceso de la migración con mujeres migrantes, pero en el ámbito rural. Entonces este año vamos a estar ahí, este próximo sábado, compartiendo con ella y haciendo algunas actividades. O sea que tenemos acciones de diferentes puntos y las invitamos a que nos visiten en nuestra página web. Muchas gracias. Buenas, seguimos aquí en Radio Malva 104.9 de la FM. Como va siendo habitual, en la cafeta tenemos a Cuídeme el Cabañal Cabaña Melar. Esta vez Mara nos va a contar cómo está el barrio en relación a la vivienda, los cuidados y los lugares del barrio pensados desde la visión feminista. Así que, hola Mara, primero de todo, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todas. Primero de todo, agradecerte mucho que estés aquí hoy con nosotras, esta tarde, acompañando este aquelarre feminista aquí desde la Sonda Radio Malveras, mucha muchacha. Y nada, cuéntanos, ¿cómo vais por aquí, por Cabañal Cañamelar? Cuiden Cabañal Cañamelar. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos a nosotras, aunque sea aquí a través del aparato. Dentro de poco ya no podemos estar todas juntas y ya sin cables por en medio. Y nada, pues eso, daros muchas gracias de que nos deis voz a Cuiden Cabañal Cañamelar, que es un colectivo nacido en el Cabañal hace aproximadamente unos 3 años y que es un colectivo con mucho poderío mujeriego. O sea que estamos totalmente conciliadas con vosotras. Y bueno, si queréis un poco que os explique cuál ha sido nuestro nacimiento, el porqué, nuestra razón de ser, cómo nos vamos desarrollando y un poco cómo el feminismo tiene mucho que ver con los planes de urbanismo, tiene que ver mucho con el Cabañal y es en gran parte por lo que lo estamos peleando tanto. Tú como en casa, Mara, ¿sí? Que estás en casa, Dios, quiero no, decir. No me preguntáis, que me pongo aquí, a mí exacto. Me vais cortando porque yo tengo un carrete que vaya tela, ¿eh? No te preocupes, aquí encantadas de escucharte. Genial. Bueno, pues Cuidé un Cabañal Cañamelar nació a raíz de la salida del Plan Especial del Cabañal. Es un plan urbanístico que nació un poco pues para en sustitución del antiguo plan, que era el PEPRI, que con él se pretendía la destrucción de, bueno, conocéis, ¿no?, la prolongación de Las Quebañas a costa de la destrucción de mitad del barrio. Tras la llegada del nuevo gobierno, este gobierno realizó diversos procesos de participación vecinal, un poco para que después de tantos años de maltrato burocrático, social, de 25 años de asfixia al Cabañal, pues un poco se les dio la voz a las vecinas para que dijeran cómo querían que su barrio se desarrollara, porque lo cierto es que el Cabañal, evidentemente, después de tanta dejadez y tanto dolor, pues sí que necesitaba un plan, un buen plan para salir adelante. Todas muy emocionadas y muy ilusionadas participamos en estos planes y un poco todas las entidades del barrio aportaron su visión de cómo querían que se diseñara el barrio. La sorpresa empezó a venir, como siempre, con pequeñas guinditas que iban soltando en prensa desde el año 2018. en el que ya veías que los planos que ponían, las imágenes estas que hacen simulaciones, ya lo que se veía es un montón de edificación que ninguna entendíamos. Entonces, el Cataclac vino en el año 2019, en enero del 2019, cuando ya plantearon el plan especial del Cabañal, que no tenía nada que ver con lo que las vecinas habían un poco solicitado, y ni nada que ver con la realidad, digamos, viva del barrio del Cabañal Cañamelar. Entonces, atendiendo a este plan tan terrible, que lejos de... O sea, digamos, para que quede de una forma un poco gráfica, para mí es cuando en el ordenador pulsas control X, que es cortar, y control V, copiar, pues es lo que querían hacer anteriormente en la escribaña, y colocar todo eso en la fachada, en el litoral. Y además, una expulsión virtual de sus vecinas, igual, una destrucción realmente del vecindario. No se destruían casas, pero se destruyen casas igualmente en el momento que ya no puedes acceder a ellas. Bueno, para no irme por las ramas, salió este plan, entonces la gente, muchas personas, nos inquietamos mucho y dijimos, aquí tenemos que movernos porque esto no es lo que queríamos, y esto va muy serio, va muy rápido y lo van a aprobar. Entonces acudimos a las grandes asociaciones que habían llevado de forma más, digamos, más seria este tema, y pues encontramos que no había una respuesta crítica frente a este plan. Entonces nos quedamos muy desoladas. Y personas de diferentes colectivos, de diferentes historias, o personas que no eran de colectivos, nos agrupamos de forma urgente para elaborar unas alegaciones a este plan. ¿De acuerdo? Hicimos unos talleres también de participación para trabajar el texto y para, a partir del texto del plan, sacar o sea, decirles qué es lo que no nos gustaba y qué es lo que queríamos. Y todo esto lo hicimos colaborando con el despacho jurídico sociológico del Rogle, que supongo que a lo mejor conocéis. Sí. Entonces, ese grupo de personas que hicimos eso, y muchas más personas, de ahí salieron unas alegaciones, ¿vale?, que se presentaron. Después de presentar esas alegaciones, que fue como un sprint, un subidón, una adrenalina, un miedo y un poco de todo, dijimos, bueno, ¿ahora qué hacemos? Las alegaciones ya están presentadas, pero ¿qué es lo que hacemos? Pues nos encontramos con que sentíamos la necesidad de seguir dándole vida, no solamente a esas asociaciones, sino intentar generar un colectivo que tuviera también unas miras más para el futuro, una asociación de vecinas que tuviera unos objetivos, unas líneas de actuación, dado que lo que actualmente existe pues no respondía a nuestras inquietudes, ni a nuestras necesidades, ni a nuestros deseos, ni a nuestro nada. Entonces nos constituimos como asociación, como la asociación Cuiden Cabañal Cañamelar. Hicimos unos grupos, unas cosas, definimos cuáles eran nuestros objetivos, cómo queríamos. Entonces, claro, salieron objetivos muy chulis, muy bonitos, pero todo muy a largo plazo, aunque realmente con todas nuestras acciones estamos trabajando este tema. Muy bien. Volvieron a sacar el plan, y en este plan nunca nos llegaron a contestar las alegaciones, y han vuelto a sacar otra versión que es igual de terrible. La cuestión, y un poco más por meternos en este tema, porque si no me voy a enrolar con este tema así un poco administrativo. Una de las cosas que nosotras alegamos es que con este plan realmente está la versión de la ciudad cuidadora, de la ciudad habitable, de la ciudad segura. De hecho, este plan debería incorporar un informe serio de perspectiva de género, que no lo tiene. Es un informe que es una risa. O sea, porque ellos, vamos, lo ponen porque la ley les obliga, pero era una cosa que daba vergüenza, vamos, que una niña de 7 años lo podría haber hecho mejor. Y la cuestión es que una de las cosas que se le exigen al ayuntamiento es que realice este plan con otra mirada, como están haciendo otras ciudades europeas y como se están haciendo en pequeñas experiencias en determinados barrios. Porque lo que nosotras queremos es que realmente es que en el Cabañal Cañamelar, fíjate, no habría que diseñar nada nuevo, porque existe una tradición de vecindario, existe una tradición de apoyo. Entonces lo que hay que hacer es potenciar lo que hay, salvar lo que se está asfixiando y mantenerlo. de acuerdo, que tampoco es que tengamos aquí una visión romántica de que nos conocemos todas, pero realmente sí que hay ese caldo de cultivo, sí que lo hay. Entonces lo que tienes que hacer es establecer un plan que lo que tenga que hacer es potenciar realmente eso y mantenerlo. O sea, que no es como vamos a diseñar algo de la nada, vamos a hacer un programa, vamos a hacer un plan de pues esto, un diseño de con perspectiva de género, con tal, porque es que ya lo hay. Aquí las mujeres se conocen, las mujeres se apoyan, conocemos los negocios, nos conocemos a nuestras vecinas, nos apoyamos, sabemos, y eso ha pasado, nos hemos dado cuenta en tiempos de pandemia que eso lo tenemos. Y eso no se va a poder mantener cuando tú quieres construir 1000 viviendas, cuando quieres construir torres de 6 plantas en las que nadie se conoce, colmenas de gente, y esto convertirlo en un polígono turístico. Mara, no sé si un poco me estoy explicando. Yo te quería preguntar si ahora, bueno, después de que ya hemos visto el otro día que se colgó la pancarta de No al PEC y todo eso, y parece que hemos salido ahí en todos los periódicos, que hay un poco de movimiento. Si tenéis una idea de que se hagan acciones próximamente para poder, no sé, hacer un llamamiento a la gente que se vea todo esto que tú estás contando, ¿no? Pues mira, nosotros lo que estamos haciendo ahora, hacemos asambleas todas las semanas. Lo que ocurre es que con todo el tema de las restricciones, las asambleas las estamos haciendo vía online, ¿vale? Lo que hacemos es invitamos a que la gente que quiera participar nos envíe, pues, y le enviamos el enlace. Y en estas asambleas estamos diseñando diferentes acciones. Por ejemplo, hoy hemos quedado para diseñar unas pancartas y un poco establecer un plan para ir visibilizando de forma segura pues lo que queremos para el barrio. Pues, por ejemplo, vamos a hacer una campaña específica respecto a las zonas verdes, porque si tú lees el plan del Cabañal, cuando te habla de zonas verdes, te está hablando de rotonda. Entonces tú en tu imaginario hay una zona verde, es una rotonda, es un sitio en el que tú puedes estar, transitar, pasear, tomarte un bocata. No, eso no es real. Entonces una de las cosas que ha pasado en el Cabañal Cañamela es que después de tantos años la gente se ha hastiado de los planes urbanísticos y piensan que esto es como el cuento de Caperucita, del lobo, que viene y luego no viene, y ya ha llegado, o sea, el lobo ya está aquí y no van a comer a base de cemento. Entonces necesitamos hacer tareas de visibilidad, que llevamos un año capadas con el tema de la pandemia, y justo el ayuntamiento ha aprovechado esas restricciones de unirnos y de activarnos para acelerar la historia. Entonces estamos planteando los sábados o los domingos, no sabemos todavía cuál, hacer estos paseos por determinadas zonas para, pues, de una forma lúdica, festiva y agradable, ir explicando qué es lo que está pasando y denunciando qué es lo que quieren hacer y qué es lo que queremos hacer. Vale, nosotras, lo que nos gustaría. ¿Y tenemos fechas para esa acción, pues, de visibilizar hoy justo, las zonas verdes, justo, entre comillas? Va a ser, la idea es de aquí a este mes intentar, pues eso, vernos lo máximo posible, porque esto es un tema que ahora administrativamente está muy, muy, muy activo. Ajá. Entonces, nuestra idea es todos los fines de semana, los sábados o los domingos, claro, no te lo puedo cerrar porque hoy justo hablábamos de eso, estábamos viendo de, vamos a hacer un cuadrante para ver qué días pueden venir mejor, y sería, pues eso, por las mañanas un rato, hacer un paseo y con este tema. Bueno, habrá un llamamiento para que vayamos ahí todas y nos demos, claro, un paseo diciendo lo que pensamos que son las zonas verdes, ¿no? Y más cosas, por ejemplo, respecto a lo que hablábamos de ciudad y feminismo, que pues hay mucha gente que le cuesta un poco de entender por qué el urbanismo se tiene que vincular al feminismo, pues básicamente porque el urbanismo en sí es alguna cosa, en sí es que es una ciencia con una base bastante machista. Las ciudades no se hacen ni para las mujeres, pero no solamente para las mujeres, no se hacen para las personas que tienen algún tipo de limitación, que tienen algún tipo de necesidad, no se hacen para las personas mayores, a las cuales se les acaba destinando a polígonos geriátricos. Entonces, el urbanismo en sí es así, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es incorporar esta mirada, hacer pues cosas como ¿qué planteamos? Pues planteamos edificios de no más de 3 pisos de altura. ¿Por qué? Porque en 3 pisos de altura tienes más facilidad para comunicarte con tu vecina, para conocerla, para saber qué es lo que le pasa, qué es lo que necesita. Incluso te es mucho más fácil, si pasa algo, poder bajar a la calle a pedir ayuda. Vale, Mara, pues mira, la verdad es que es un placer ahí que nos estés contando todo lo de Cuiden, sí. Y tenemos un montón de ganas de acercarnos, pero... Nos falta tiempo, hace falta una entrevista mucho más profunda. Yo pensaba que tenía media hora, si no me lo hubiera estructurado un poquito más, me sabe fatal. Vale, no pasa nada, pero bueno, dinos para acabar, ¿dónde se puede... ¿Cómo pueden encontrarlas? ¿Cómo se puede encontrar a Cuidem y cómo se puede colaborar y estar apoyando? Porque hay un montón de gente en el barrio que estamos ahí, pues eso, luchando también. Y la verdad que es un placer teneros aquí. Y un gusto escucharos, la verdad. Sí. Muchas gracias, Mónica. Ojalá tuviésemos más tiempo. Vale, pues nada, estamos muy en las redes sociales. Es ahí un poco donde estamos ahora transmitiendo todas las acciones que estamos haciendo. Instagram, en Facebook, Cuiden Cabaña El Cañamelar, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Luego también tenemos el blog de Cuiden Cabaña El Cañamelar, que bueno, pones en el buscador Cuiden Cabaña El Cañamelar y ya te vincula la página. Lo que pasa es que la página es un poquito más difícil de mantener. Pues ahora las redes sociales, ya sabéis que todo va mucho más rápido. Las reuniones ya de forma virtual las estamos haciendo los viernes a las 6 de la tarde y normalmente en principio nos vamos a juntar los sábados. El punto de partida ahora ha sido en Cabaña Lorta. Hoy nos han dejado ahí un espacio para que pudiéramos hacer las pancartas, pero esto no va a ser seguro. No sabemos si queremos ir dando diferentes puntos, si cogeremos un punto en para siempre, no, eso no lo hemos podido cerrar, pero bueno, que en las redes sociales ahí estamos a tope. También hay un grupo de WhatsApp que se llama Cabaña La Legan, que si alguien tiene interés, pues que lo diga, porque ahí también colgamos convocatorias y que se me ocurra así nada más. Y bueno, y lo que tiene Cabañal, que al final nos encontramos todas, que te vas a comprar, que te vas a dar una vuelta, que te dé el aire, que te encuentras, y yo siempre estoy con este tema. Claro. O sea, que yo soy Mara, si me veis por la calle con una bebé siempre colgada, sí, me podéis preguntar. Sí, te conocemos. ¿Sabes? Pero vamos, y mira, por ejemplo, yo que sé, en la cosetería femenina, pues ahí se estaban poniendo las pancartas. Y es que realmente toda nuestra información y todo nuestro contacto está tan en el barrio que... Claro, que y aquí en Radio Malva yo creo que también todo lo que se quiera. Bueno, nos haremos una foto contigo y con tu bebé, Mara. Ay, pues sí, la verdad. Para el Instagram. Sí, que a mí me hace mucha ilusión. Pues un placer y seguimos en contacto y eso, que la gente se vaya animando y se acerque a Cuiden, que estamos aquí todas para seguir luchando por un barrio para todas. Claro, un abrazo, porque lo Mara. Vamos a conseguir y lo disfrutaremos entre todas. Salud, abrazos. Venga, igualmente, querida. Adiós. Chao. Gracias. Oh, shut up, woman. You better think. Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freed Hola, compañeras de Radio Malva, soy Ángela Bermúdez y os quiero presentar a dos personajes míos para que hablen de feminismo. Uno de ellos es la diva, que bien conocéis, y otro es Rebeca, una pastora manchega. Adelante, Rebeca. Hola, Radio Malva, ¿qué tal? Bueno, pues como ha dicho Ángela, yo soy una pastora manchega con una particularidad, y es que tengo una frondosa barba. ¿Y por qué tengo una barba? Porque me da la gana, pijo. ¿Por qué va a ser? Porque quiero, me empodera, me hace sentir femenina, segura de mí misma, alegre, sexy, y me gusta defender la barba, porque el pelo no es solo patrimonio del hombre. Lo que pasa es que no nos han dejado mostrarlo, pero para eso estoy yo, para mostrarlo y para mostraros lo que es una buena barba en un rostro femenino. Oye, pues muchísimas gracias, Rebeca. Me encanta la forma que tienes de defender tu barba. Y ahora damos paso a la diva. Hola, Rebeca. Bueno. Me encanta tu barba. Y me encanta que la defiendas así. ¿Sabes lo que es para mí el feminismo? Entre otras muchas cosas, poder llevar el corsé todo lo apretado que me dé la gana. Poder enseñar toda la superficie de carne que quiero, porque me encanta enseñar mi cuerpo no normativo y no tener que estar parando manitas de aquí y de allá. Sí, queridos y queridas, podéis mirar, pero solamente podéis tocar cuando yo lo diga. Que no os preocupéis, que es muchas de las veces. Así que eso, para mí, sería el feminismo. Bueno, y ahora ya me ha dado un poquito de envidia, Rebeca. También quiero una barba. Bueno, diva, tampoco te pases, que tú ya con el corsé tienes bastante. Bueno, pues chicas, estos han sido mis personajes, Rebeca la barbuda y la diva. Espero que os haya gustado y os mandamos un fuerte abrazo y un beso a las tres. ¡Mua! Soy María Carbonell, soy fotógrafa y redactora de la web musical Alquimia Sonora. Llevo desde este sitio web siguiendo la escena musical valenciana desde hace una década. Y además, estamos inmersas ya desde hace un tiempo en varios proyectos o trabajos, como colaboraciones en otras revistas como Los Ojos y Patia o la revista Buen Salvaje, y trabajos fotográficos tanto de escénicas como de música en directo para espacios como La Grandeta o La Casa de la Mar, o festivales como el Music for Fest, el Visor Fest o Las que suena. En cuanto al feminismo en la fotografía, comentarte que yo empecé la fotografía de conciertos gracias a entrar a la web de Alquimia Sonora, a raíz de conocer a la coordinadora, que se llama a María Justa, ¿vale? Entonces, cuando íbamos a conciertos, ella iba con su cámara y hacía las fotos para los artículos de la web. Poco a poco fui sintiendo curiosidad, quería hacer lo mismo, apoyar mis artículos sobre conciertos a los que asistía con mis propias imágenes. Le pedí consejo para comprarme una cámara de baja gama para empezar a romper mano y así comencé. Los primeros años fueron desastrosos porque no había evolución y me costaba un montón. Bueno, las salas de la ciudad en general no es que tengan una buena iluminación, y con eso y que me faltaba la técnica, pues costó un poco arrancar y poco a poco ir haciendo un buen trabajo. Te cuento toda la historia para incidir en que es importante que yo conociera a Amalia, porque si no, no hubiera tenido una referencia de una mujer haciendo fotos en los conciertos, y sin eso yo no me hubiera iniciado en la fotografía musical, que es mi pasión y mi trabajo en ocasiones. Y claro, todos referentes son muy necesarios y hay que agradecerlos siempre. Luego, poco a poco, pues vas descubriendo otras mujeres que hacen fotografía musical, compañeras en Madrid, Barcelona, que hacen un trabajo increíble. pues vas observando su trabajo, te vas fijando en detalles y sobre todo pues en temas como composición y otros detalles. El tema de los referentes es algo muy común siempre que se habla de feminismo, pero es que no es algo que se diga de forma banal, es que es algo crucial y vital en la lucha feminista. Si las chicas no jóvenes no ven a otras fotógrafas musicales, a lo mejor piensan que ellas no pueden estar ahí. Entonces eso es una parte muy importante del feminismo en la fotografía. Y luego también me gustaría pues comentar que pues tanto promotores como festivales y demás sí que a lo mejor no tanto como el mundo masculino, pero sí que hay una confianza en el trabajo femenino y sí que hay bastantes mujeres en el sector de la fotografía musical. No tantos como hombres, pero sí que creo que poco a poco está habiendo un cambio en una presencia de la mujer en la fotografía de música. Cambios en la última década, pues sería un poco, se ve, es más palpable que tanto las instituciones como los promotores, como salas de conciertos, agentes culturales, sí que están recurriendo al trabajo femenino. Esto es vital, es un gran paso, un avance muy importante. El camino a seguir es así, en la misma dirección, hasta que pues, no se plantee si hay ni cuotas ni paridad, no, simplemente que las mujeres estén presentes en la fotografía musical. En relación a alguna referencia tan literaria o documental sobre esto, sería sobre todo los tres libros de Kaylin Mora, que es Cómo ser famoso, Cómo ser mujer, Cómo se hace una chica, que es feminismo puro y duro, sobre todo en las vivencias de ella, que es una periodista musical. Y luego también recomendaría el documental Detrás del instante, de Mariví Ibarrola, que fue una fotógrafa española que fotografió la movida madrileña, y es una pasada ese documental. Nosotras no conocíamos a Mariví y bueno, gracias al documental, que no sé cómo llegó, un trabajo fascinante y bueno, en aquella época pues mucho más valioso, porque en aquella época pocas mujeres sabían, y ese paso en esos tiempos pues es mucho más importante y mucho más admirable. En cuanto a señales o avisos de lo que puede ser el feminismo en mi vida, decir que cuando en las etapas de niñez y adolescencia, seguramente nos haya pasado a muchas, pues no tienes conciencia realmente de esa necesidad de reivindicar el feminismo, pero no por no entenderlo, el feminismo sí se entiende, sino porque te faltan muchas alertas y darte cuenta de que aunque tú no hayas pasado ciertas situaciones de desigualdad y de maltrato o abusos o sustos cuando vuelves a casa por la noche, aunque eso no te haya sucedido, no quiere decir, no implica que no suceda, ¿no? Que no haya que luchar por no tener miedo, por reivindicar igualdad tanto en el ámbito profesional como en el ámbito social, como en el ámbito personal. Más bien, lo que a mí me sucedía es que yo, sin darme cuenta, ya estaba ejerciendo el feminismo, que yo, tanto en mi niñez como en mi adolescencia, no tenía ningún temor, ningún miedo a hacer ciertas cosas que estaban asociadas al mundo masculino, como por ejemplo jugar al fútbol o ir en skate, o que me gustase la música tanto como le puede gustar a un hombre, ¿no? Ser una melómana. Bueno, eran ciertas cosas que eso no se asocian de normal. En mi época no se asociaban de normal a una mujer. Y siempre gracias a, imagino que a mí misma, a abrirme camino, tanto como a la educación de mis padres, sin darme cuenta, en esa etapa, niñez, adolescencia, yo ya estaba siendo feminista sin saber muy bien teorías ni de la lucha feminista 100%. Hola, compañeras de Radio Malva. Desde Patada al Listón os enviamos un par de enlatados, una canzoneta tradicional cantada por Indómita Glamour y una cuña festiva donde proponemos un lenguaje internacional para el feminismo erótico. Esperamos que os gusten. Tal día como hoy merece la pena recordar que las mujeres de Patada al Listón rechazamos sacrificar el bienestar de una mayoría para proteger la libertad de unas pocas. Defendemos las necesidades y los derechos de las muchas, de las mujeres pobres y de clase trabajadora, de las racializadas y migrantes. ¡Abolición CIES ya! De las mujeres queer, las trans, las discapacitadas, las alentadas a verse como clase media, aun cuando el capital no pare de explotarlas y engañarlas con el techo de cristal. Dejémonos de techo de cristal y centrémonos en el suelo pegajoso. Es ahí donde residen las trabajadoras más precarias, racializadas, sin papeles, que desempeñan trabajos esenciales hasta la extenuación. Son amas de casa, trabajadoras sexuales sin derechos laborales y estigmatizadas socialmente, pagadas por horas, por semana, por mes o no pagadas, desempleadas, jóvenes o ancianas. Nuestro feminismo es anticapitalista y se opone firmemente al imperialismo y a la guerra. Apostamos por los cuidados, el apoyo mutuo, la rebeldía, sexualidad libre, la purpurina y las lentejuelas. Bailar, cantar, reírnos de todo y de nosotras mismas siempre. Que damos una patada al listón, pero también una patada al patriarcado. Más feminismo y un abrazo, compañeras. Bueno, allá va un temita dedicado a todas ustedes de Belalcázar, Córdoba, para Radio Malva. Tu madre a ti alcalla, también ha dicho barriga verde, y yo le he dicho, te han gracia, corre usted más que las liebres. La la la la la la la la la la, donde estemos las mujeres, los hombres no valen nada. Bueno, contaros que este temita, con tanta guasa y tanta poca vergüenza, y con las alusiones eróticas que se dan la una a la otra, viene de Belalcázar, de un pueblo donde puse un bar hace mucho tiempo y que las mujeres eran auténticas guerreras. Y eso, desde allí y desde aquí, ¡patada al patriarcado! Morsoño, talleres de morse en el coño. Todos los niveles, principiante, medio y avanzado. Dirigido para hombres embrutecidos. El esperanto del siglo XXI. Morsoño, morse en el coño. Punto, raya, punto, raya, raya, raya, raya, punto, punto, punto, raya, raya, punto. Punto, raya, punto, raya, raya, punto, punto, raya, morsoño. Con nuestro morsoño puesto. El morsoño, la propuesta de patada de listón de internacionalismo feminista y gamberro. ¡Yuhu! ¡Patada al puto patriarcado! Estaban justo a punto de perder cuando se levantaron a quitarnos el poder. El poder. Estábamos a punto de poder. Nos vallaron las alas y perdimos el poder. El poder. Hay muchos intereses que... Hemos tenido problemas técnicos aquí en Radio Malva, pero parece que ya se puede escuchar. Así que hemos oído unos cuantos audios seguidos. Voy a presentar a la diva que se nos ha pasado. La diva es Ángela, la reina del Mardi Gras, cabañalero, maestra de cenegonias de Cabañal Intín, actriz, cantante, vedette, colaboradora habitual de Radio Malva, siempre liándola y sacándonos la sonrisa. Después ha sonado María Carbonell, que ya se ha presentado ella misma, y nuestro programa que llevamos desde hace un tiempo, lleva un poquito tiempo, pero vamos, o sea, ahí están con patada al listón. Hola, hola de nuevo, aquí estamos. Nos fuimos un ratito, pero no nos hemos olvidado ni de ti, ni de ti, ni de ti. Estamos en la quinta cafeta de Radio Malva, mucha muchacha. El programa de hoy lo realizamos entre muchas muchachas del Cabañal que nos hemos reunido para poner todos nuestros superpoderes y traer este programa de hoy tan potente, tan interesante y además disfrutando de una música genial, ¿verdad, chicas? Estaban justo a punto de perder cuando se levantaron a quitarnos el poder. Continuando con nuestra selección de audios, vamos a escuchar a Susana Godoy. Desde hace ya unos cuantos años, y si me preguntaras mi profesión, en primer lugar no te diría que soy fotógrafa, te diría que soy educadora de personas con diversidad funcional intelectual y que he conseguido hacer de la fotografía una herramienta terapéutica muy importante en mi trabajo. Pero para lo que hoy nos ocupa, sí, soy fotógrafa. Observo y retrato desde hace varios años la escena musical de la ciudad de Valencia y a veces incluso de fuera de ella. Como ha comentado mi compañera María, en los últimos años hemos trabajado en diversos espacios de la ciudad que trabajan música, artes escénicas, eventos sociales, etcétera, y en algunos festivales. Además de esto, somos fotógrafas de la web Alquimia Sonora, que bueno, intenta abrirse paso en la narrativa cultural de la ciudad, contando lo que ocurre, sobre todo en el aspecto musical. Por mi parte, he tenido que trabajar muy a fondo en mi memoria para encontrar señales o vestigios del feminismo en mi infancia y en mi niñez. No todos hemos crecido en un entorno que ponga estas necesidades en primer plano. Y si lo pienso, la mayor señal de feminismo en mi infancia es escuchar a mi madre cantarme canciones de Cecilia o de Maritrini e inculcarme siempre que debo ser una persona independiente y no tener nunca la necesidad de depender de nadie. También en tener que pelearme para hacer ciertas cosas que a mí me parecían de lo más normales, pero que eran típicas de niños o de chicos. Un poco más mayor, de adolescente o de joven, el sufrir por la falta de referentes, tanto en la música como en la vida, referentes que todo adolescente en proceso de formación necesita, pero que en mi caso o no supe buscarlos o no estaban. Referentes como mujer, en la música, en los libros, en la vida y también además como lesbiana. Las muestras de feminismo que percibo actualmente en la música, aunque es a nivel pequeño, a nivel cercano, es el apoyo entre mujeres a la hora de realizar actos que prioricen la música en femenino. Es decir, o sea, la solidaridad, el apoyo, el estar ahí. Como siempre me he marcado como objetivo el activismo cotidiano, el cercano, en el día a día, pues hay una serie de cosas que me gusta hacer y que deberíamos tener muy presente, que es una es acudir a los actos o eventos donde haya representación femenina, y dos es intentar descubrir y recomendar música a mujeres y ocupar un poco ese espacio que está ocupado generalmente por hombres. Y ya que hablamos de música, pues no me refiero solo a la profesión de músico, sino que también sería interesante que todo lo que rodea la música tuviera cada vez un mayor protagonismo de las mujeres. Y hablo de medios, de fotógrafos, de técnicos, productores, todos los sectores que engloban a la música. Allá donde haya mujeres enarbolando esa bandera, que al fin y al cabo tiene que ser la del trabajo bien hecho, allí debemos estar. Para mí los principales cambios que ha habido en la última década en respecto al feminismo en el mundo de la música se traducen en varias cosas. La primera es referentes, referentes y referentes. A mi edad veo con muchísima ilusión el poder tener a la vista cada vez más mujeres trabajando, más mujeres en primera línea, más mujeres enarbolando una guitarra. A día de hoy agradezco todos esos referentes. Para terminar, me gustaría recomendar un libro que es La venganza de las punks, de Vivian Goldman, y como pequeña licencia me voy a permitir también recomendar no una canción, sino un artista, que es Arlo Parks, que ha sacado uno de los mejores discos que llevamos de año y que hay que escuchar con otros oídos y interpretar, ver todos esos mensajes que nos dejan sus letras. Collapsed in sunbeams, stretched out open to beauty, however brief or violent, I see myself ablaze with joy, sleepy-eyed, feeding your cat or slicing artichoke hearts. I see myself sitting beside you, elbows touching, hurt and terribly quiet. The turquoise in my ring matches the deep blue cramp of a ring. We're all learning to trust our bodies, making peace with our own distortions. You shouldn't be afraid to cry in front of me, I promise. Dónde y cuándo volvía, y ahora pues es muy diferente, porque ya he tenido una nuera, porque ahora mi hijo murió y ya, bueno, entonces veo que la vida ha sido distinta. Estoy en la duda de si me gustaría. No, porque para qué, si yo cuando nací, yo era vivo lo mismo que cuando nací, casi, porque es que yo soy muy avanzada en mi tiempo, porque sí, porque está la cosa mucho peor. Cuando yo era joven, de un trabajo me salía y ya tenía tres más, ¿y ahora qué haces? Ahora para algunas cosas sí, pero por otra parte antes te lo pasabas mejor porque tenías más amigos para salir, está todo el día en la calle. Sobre si me gustaría nacer ahora, pues no, la verdad es que no, porque aunque reconozco que en la época en que yo nací pues había machismo en el sentido de que los hombres eran los únicos que trabajaban fuera de casa y las mujeres estaban dentro de casa, y eran las que cocinaban y hacían ropa y cuidaban a los niños y cosían y bordaban y tal. Pero la otra parte reconozco que había más respeto, había más educación, más, no sé, distinto ahora que no lo veo igual, no. Pues mira, sí que me hubiera gustado nacer ahora, porque hay muchísimos adelantos en beneficio del ser humano, en medicina, en técnicas, en la misma tecnología que estamos usando ahora. Para mí, yo he vivido bien, antes y ahora. Antes no teníamos ninguna posibilidad de decir, puedo hacer esto, pero no, tenía que estar bajo del hombre. Porque veo el porvenir muy mal. Vivís ahora todo, sí, que me gusta todo lo moderno que ha salido y todo. Yo aquello lo encontré muy bien. Me gustaría haber nacido ahora porque es la primera vez, de verdad, de verdad, de verdad, que la mujer puede elegir. La mujer puede elegir lo que quiera. Y nadie se mete. Luego están los miedos de nosotras mismas y todo lo que nosotros nos impedimos y lo que no nos impedimos. Pero de entrada, la mujer ahora es libre. Seguimos en la quinta cafeta de Radio Malva. Ya al término hemos recorrido dos de las horas que teníamos, nos queda una más. Y vamos a entrevistar a la compañera Lorena, que forma parte de la Asamblea de Mujeres del Barrio del Cabañal. Hola Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Sí, uy, ahora alto y claro. Alto y claro. ¿Qué tal, Lorena? ¿Te oye bien, verdad? Sí. Sí, ya te oímos perfectamente. Hola, buenas tardes. Decíamos que formas parte de la Asamblea Feminista del Barrio del Cabañal, que en estos días está tan activa como el resto de la ciudad de Valencia, participando de multitud de actos. Esta mañana, de hecho, ha habido una pegada de pancartas por todo el barrio. Y bueno, ya queda el acto final. Que será el próximo día 8, ¿no? Exactamente, sí. Comentar un poco, si quieres, Emilia, cómo ha sido la acción de esta mañana. Ha sido una acción conjunta que hemos realizado entre tres entidades, que son la Asociación Brufol, después el Sindicat del Barrio de Cabañal y la Asociación Feminista Poblats Marítims Salguirós. Y nosotros nos hemos centrado en colgar pancartas en diversos puntos estratégicos del barrio, hablando del habitat feminista, ¿no? La lucha por el hábitat de feminista ha sido el hilo conductor de la acción. Hemos estado en cuatro puntos, al lado de los bloques de portuarios. De ahí nos hemos desplazado después a la calle de la Reina, en el edificio que fue ocupado, en este caso un edificio que pertenecía a la Sareb. De ahí a la plaza Llorens la Flor y finalmente en Martí Grajales. Y bueno, pues yo creo que ha sido un éxito. Hemos ido, evidentemente, realizando todos los actos, cumpliendo, que eso también creo que es importante recordarlo, con todo lo que corresponde a la normativa COVID. Se ha realizado en espacios abiertos, con distancia de seguridad, mascarilla, y yo creo que, bueno, pues que ha sido un éxito, ¿no? Sí. También con la idea de visibilizar un poco una realidad que en el barrio conocemos bien, ¿no? Que es el tema de la lucha por el habitaje y por un habitaje digno. Y visibiliza eso, diversificando los actos para cumplir con la normativa y cumplir con la seguridad de todo el mundo, pero no dejar de hacerlos, ¿no? Estar en la calle y estar peleando cada 8 de marzo, de otra manera, pero estamos ahí. Por eso lo de irnos a los barrios más, que no se ha dejado de hacer ningún año tampoco, ¿no? Y exacto, como tú comentabas, saliendo a la calle también, porque bueno, está ese derecho de concentración, ¿no? Que es un derecho fundamental, y nosotros pues hemos hecho y estamos haciendo uso de él, pero con, bueno, pues teniendo muy presente el tema de cuidarnos, ¿no? Y con el tema del COVID ahí Nada, estábamos hablando un poco del barrio y a mí sí que me gustaría pues que la gente entienda esto de lucha por el habitaje como lucha feminista, Emilia, porque bueno, pues sabemos, ¿no?, que las realidades del barrio están marcadas pues por aspectos como el desahucio, por ejemplo, la subida de alquiler, el tema también de fondos buitre, ha habido situaciones, gentrificación, el barrio también, ¿no?, que se está, bueno, siguiendo un poco ese modelo turístico. Sí. Y bueno, pues frente a todo eso, situaciones pues también de mujeres, principalmente, que están en situaciones muy muy precarias, sosteniendo la vida pues como se hace siempre, ¿no? Hemos tenido hace un poquito antes que tú, ha estado Cuidem también y nos ha contado y transmitido otra perspectiva de la misma situación. Efectivamente, sois varios los colectivos que confluyen en estas luchas. Y insistíamos, Lorena, para el día 8 de marzo, por la mañana va a haber diversos actos en Valencia, en la ciudad, en el centro, y luego por la tarde vamos a acudir a los barrios nuevamente, ¿no? Y Valencia y Cabañal también tiene su programación. Exactamente. Este año se ha apostado por diversificar, como tú bien comentabas, y desde la Asamblea Feminista de Ciudad, pues así se decidió, y cada barrio ha organizado una serie de actos. Concretamente, a las 5 de la tarde, el lunes, nosotros haremos la concentración en la calle Serrería con el cruce de Santo Justo y Pastor y la calle Gallar, Vicente Gallar, donde está el polideportivo del Cabañal, para que la gente a lo mejor lo tenga más claro. Entonces, aprovecho también, evidentemente, los micrófonos de la radio para invitar a las mujeres a que se acerquen el lunes a las 5 a ese punto, a reivindicar, ¿no?, todas las luchas que hay tras 8M y 8M, porque las calles son nuestras, que no se nos olvide, y más que nunca este año, teniendo como pues también claro el tema de las medidas de seguridad que estamos cumpliendo y que obviamente vamos a seguir cumpliendo. Y después, posteriormente, pues a las 8 de la noche hay otra acción prevista, que salida a los balcones, ese 8M a las 8, de manera simbólica, también pues para más ruido, acompañarlo de música. Y durante estos días, pero pues se está haciendo pegada de carteles, ¿no?, con mensajes feministas en los balcones. Animamos a las mujeres que no lo hayan hecho a que lo hagan, ¿no? Una manera también de participar todas en la lucha, ¿no? Y también de, bueno, pues el pensar que a veces no todas están en la calle, pero estamos todas con todas, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, por las que no pueden salir. Es un poco el sentido también de esa acción. Pues a las 8 de la tarde estaremos, bueno, a las 5 de la tarde, en Martín Grajales, con Esquina Com, Justo y Pastor, y a las 8... Serrería, Emilia, perdona, Martín Grajales, ¿no? Calle Serrería. Serrería, justo. Esquina con Justo y Pastor, a las 5 de la tarde, y a las 8 todas a los balcones. No estaremos confinadas, tendremos muchas limitaciones, pero seguiremos reivindicando la lucha feminista. Muchas gracias, Lorena, por participar, y nos vemos en la calle. Y me gustó mucho vivirla, y no sé si la cambiaría, pero respecto a la mujer está mejor ahora. Me hubiera gustado ser una mujer libre. Pues a mí me hubiera gustado ser, no sé, pues médico. Siempre me ha gustado ser médico o enfermera. A mí siempre me ha gustado, hubiera podido estudiar, pero no tenía mucho para poder estudiar porque éramos muchas hermanas. Mujer modista toda la vida y haber montado una botín toda la vida, más otra cosa ya no. Me hubiera gustado ser decoradora. Decoradora de pisos, que tengo mucho gustito para arreglar unas cosas. Pues a ver, yo de pequeñita tenía la idea, bueno, la ilusión de haber sido azafata de vuelo. No sé por qué, porque en aquella época tampoco no había tanto vuelo ni tanto viaje ni nada. Me hubiera gustado poder cuidar y ser profesora de niños pequeños, pero los más pequeños, los más chiquitines, haber podido estar cuidando una guardería a criaturas, me hubiera gustado eso. Ahora ya estoy mayor, pero por eso me gustaría que cuando yo era joven hubiera podido hacer lo que yo quería, que era ser marino, que a mí me gusta mucho la mar, Y bueno, si eras mujer, lo tenías un poco difícil. Sultana Kaya, activista saharaui, se ha convertido estos últimos meses en un icono de la lucha saharaui. Kaya reside en los territorios ocupados del Sahara Occidental, donde sufre la violencia y el acoso de las fuerzas marroquíes. Kaya es una luchadora, pero también lo son sus compañeras en la diáspora. Desde Fetesa y Jaima Verde hemos querido unirnos y trabajar conjuntamente con otras mujeres saharauis residentes en Valencia, con un objetivo: hacer que sus historias sean visibles y nuestras voces se oigan más fuertes. Damos ahora la palabra a Segle, una joven saharaui que reside en España desde hace 17 años, y a otra de nuestras compañeras, a Swayana. El papel de la mujer saharaui tiene un gran valor en nuestra sociedad, y es que sin ella nuestro pueblo no hubiera tenido la fortaleza de supervivencia en los tiempos de guerra, realmente. Desde entonces, la mujer saharaui ha creado estructuras políticas, económicas y sociales. Fundamentalmente han sido ellas las que han organizado la creación de las estructuras que cubrieran todas las necesidades de la población. Se encargaron de la creación y organización de los campamentos situados en Tinduf, Argelia, la fundación de escuelas, guarderías, centros sanitarios. En su trayectoria han ido adhiriendo cotas de poder de decisión político-social, formando parte del proyecto político por la liberación e independencia del Sahara Occidental. En las mujeres saharauis se ha ido produciendo un proceso de empoderamiento. También estuvieron activas en el conflicto bélico, tanto en el frente como en la retaguardia. Cabe decir que con su valentía y esfuerzo crearon ciudades en la mitad de la nada, al mismo tiempo que criaban y educaban a sus hijos. También quiero destacar la situación de la mujer saharaui en las zonas ocupadas. Es diferente a la que existe actualmente en los campamentos de refugiados. Aquí las mujeres saharauis que están viviendo bajo el régimen marroquí se encuentran expuestas a una continua represión en las que son frecuentes las violaciones de derechos humanos, por lo que la mujer no puede ejercer sus derechos políticos y libertades fundamentalmente que le correspondería en cualquier otro lugar del mundo. También sufren arrestos arbitrarios, detenciones injustificadas, torturas, encarcelamiento injustos. Todo esto porque están bajo un régimen dictatorial. No pueden tener visitas en casa, no pueden hacer una vida social con la que podemos hacer aquí en España. Y por lo último, quiero también dar la voz a la luz, que es como yo llamo nuestra generación de la juventud saharaui que nos encontramos en la diáspora en Europa. Queremos decirle a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras tías, que nosotros somos la generación de la luz, de la fuerza que ellas han creado en nosotras. Estas generaciones que hemos estudiado fuera de casa por la injusticia que se ha cometido con el pueblo saharaui. Y de esta generación de la luz, de la que nos habla Segle, es sin duda representante también la compañera Swayana. Soy Swayana Bajaya Dalai. Hoy en este día especial, el Día Internacional de la Mujer, quiero compartir con vosotros, con todo mi amor a mi nación, con todo mi orgullo de ser de un pueblo luchador, quiero compartir con vosotros el papel de mujeres luchadoras conocidas en el mundo. Mujeres de un pueblo abandonado y olvidado hacía 45 años y sigue resistiendo y luchando por su independencia y por su libertad. El papel de las mujeres saharauis. Las mujeres saharauis han luchado constantemente contra el colonialismo marroquí, como han luchado contra las circunstancias y las dificultades de la vida de refugio. Y sin embargo sigue luchando. siguen siendo la voz de la esperanza y el símbolo de la liberación y la resistencia. Siguen siendo la vela que ilumina el camino hacia la victoria y el triunfo. Las mujeres saharauis son hospitalidad, amor, cariño, son esposas, hermanas, madres, vecinas. Las mujeres saharauis no solamente son eso, son soldadas, ministras, delegadas, profesoras. Son mujeres de hierro, son fortaleza, son mujeres que abrazan todos los aspectos de la vida, que se superan todas las expectativas. Durante la guerra, la mujer saharaui tomó la arma para defender su patria. Incluso hoy en día hay mujeres soldadas en los campamentos de refugiados. Las mujeres saharauis participaron en las campañas populares para que no había ignorancia en esas generaciones. Las mujeres saharauis de los territorios ocupados son otro caso diferente, porque viven en otra situación, drásticamente diferente. Sufren otras dificultades. Estas mujeres viven bajo el régimen marroquí, viven bajo el invasor, que no respeta los derechos humanos a los saharauis, y menos los derechos de las mujeres. La violencia psicológica y física. Son precisamente, pero aún las mujeres saharauis no bajan los brazos, no bajan los brazos, gritan, resisten, manifiestan y cuidan de sus familias. Soy orgullosa de ser de una de estas mujeres. Soy orgullosa de ser del pueblo de Minasta Haidar, del pueblo de Sultana Jaya y Mahfouz al-Fahir, y muchas mujeres más que son ejemplo de resistencia y de lucha. Afortunadamente, soy una mujer saharaui. Bueno, seguimos aquí en Radio Malva, en este Mucho a Muchacha. Aquí en la cafeta de Radio Malva, encantadas de estar con todas vosotras que nos estáis escuchando y encantadas de estar aquí juntitas haciendo follón. Y bueno, tenemos la suerte también hoy de estar con Luz Elena, que es una gran amiga y compañera desde el parque. ¿Me escuchas bien? Te escuchamos perfectamente, no hay nada que se nos resista. No queríamos dejar este programa sobre el 8M feminista sin... Tenemos muy poquito tiempo, pero es imprescindible hablar del tema de las mujeres presas. Hombre, me parece que hay que demostrarlo todos los días, pero bueno, hoy tenemos un día, vamos a aprovecharlo. Bueno, exacto, porque normalmente son un colectivo la más de invisibilizado, sin derechos y más ahora en tiempos de pandemia. Cuéntanos tú, pues eso, de tu experiencia personal, ¿no?, que es la vida en la cárcel y desde esta mirada feminista y desde este ser mujer. Bueno, pues mira, lastimosamente que nos veamos en las cárceles españolas con una manera de tratar a la mujer siempre por de una manera inferior en todos los casos, sea en el caso de ir a la escuela, sea en el caso de formación, sea en el caso de trabajo en los talleres dentro de la cárcel, en fin, todo siempre la mujer va por debajo, ¿vale? Y todo esto porque no se puede sacar a la luz directamente, ¿por qué? Porque vendrían consecuencias, ¿no? Vendrían las consecuencias que luego serían pues cara a las personas que están dentro de la cárcel. Entonces por eso mucha gente se calla. Pero yo ahora mismo soy libre, por así decirlo, y puedo decir que todo esto es, vamos, directamente desde ahí, luego las personas que entran por malos tratos, o sea que es algo increíble, que deban formarse para poder tratar a una mujer, que eso tiene que venir como una educación ya de casa y que la tengan que gestionar desde allí y luego mal gestionada. Pero bueno, como eso, un sinfín de cosas. Bueno, ¿cómo se puede sobrevivir ahí entre mujeres? Quiero decir, ¿hay algún tipo de hermanamiento entre vosotras? ¿Hay apoyo? ¿Hay algo? Porque ya sabemos que las instituciones no ponen nada. Bueno, pues mira, ten en cuenta que ha sido una experiencia, la verdad, cuando la vives de una manera tan directa y tan a flor de piel, por así decirlo, todas somos una piña, ¿sabes? Luego, cuando tienen la visita a familiares con las personas que esperan todo un mes para poder verles y tal, esto se hace familiar, porque le dejas unos pendientes, le dejas esto, le dejas lo otro. E incluso llegas a dejarle cosas del economato para que saquen a sus familias, para que puedan comer allí en ese momento y puedan estar con ellas a gusto. Entonces, todo eso te hace humano, ¿sabes? Y aparte de humanas, pues de ser mujeres, somos humanas, somos madres, somos hijas. Y todo esto pues hace que nos unamos más, ¿sabes? No todos los casos, porque relativamente todo va por las personas, cada uno pues como es. Y pero directamente entre nosotras nos hemos ayudado bastante y yo creo que si viéramos que entre nosotras las mujeres no hay ninguna competencia, sino que solamente somos florecitas que debemos de cuidarnos, sería mucho mejor, ¿sabes? O sea, que es igual que en una cárcel, no tenemos plantas, pero nosotras nos cuidamos. Me parece terrible lo que es en sí la institución y la supervivencia diaria, como tú dices, que al final los pequeños detalles marcan muchísimo. Yeah. Pero me preocupa también la mirada desde fuera, ¿no? De esto que aquí en las manis feministas siempre se dicen, no estamos todas, faltan las presas, pero nunca están las presas, nunca se les oye. No sé, ¿dónde están las presas? No, exacto, las presas pues están eso, están como estamos ahora casi todo el mundo, con este bozal que nos han puesto. Y ahora pues dentro de la cárcel aún más, porque es más fuerte, es más directo, es las comunicaciones restringidas, los vis-a-vis restringidos, no tienen comunicación directa con la familia, no les pueden tocar, no les pueden sentir, no les pueden oler. Son cosas que dentro de la cárcel te hacen, si eres madre y si eres humano, que todos lo somos, te hace sentir un poco más libre, ¿no? El poder llegar, que lleguen los tuyos y poder leerlos, poder sentirlos, poder tocarlos, poder decir gracias por estar aquí, aunque haya cometido fallos, aunque ahora mismo esté aquí pagando algo por lo que sea. En fin, todo eso te llena de gratitud, ¿sabes? Pero ahora mismo, pues ten en cuenta que por las restricciones y todo esto, pues las gentes estas ahora mismo están sin ninguna comunicación, o sea, sin ninguna comunicación, nada más que una videollamada o una llamada y punto. ¿Qué puede hacer la gente que está aquí escuchándonos por alegrar un poco el día a día de las presas? No sé, mandar libros, escribir cartas, ¿qué cosas hay ahí que os quedan? Pues mira, siempre queda la esperanza de que cada uno, por lo que esté dentro, haya rectificado y que reconozca, bueno, de que pues ante la sociedad, ante el sistema y ante todo lo que estamos pues expuestos, tengamos que vivir de una manera o de otra o sobrevivir de una manera o de otra, pues que hay muchas salidas y ante todo esto, antes de llegar a que la libertad, a poder desear volar como una paloma y no tener esas alitas, poder volar y poder recibir aire puro, poder abrazar a los tuyos, poder decirles cuánto les quieres, pero de una manera directa y no de una manera así tan triste y tan lejana, pues le diría que salimos todos, que mucho ánimo, mucha fuerza, que de todo aprendemos y que cada uno de nosotros estamos aquí pues por algo. Y bueno, tenemos que vivir esta experiencia a lo mejor en nuestra vida o debemos crecer con ella para poder ser más fuertes. En fin, yo le diría a todos los que nos escuchan de que siempre, para todos y para cada uno de nosotros, nos sale el sol, ¿sabes? Y ya está, vamos, es que hay que llevarlo así porque si no sería muy duro. Pues sí, y tú que eres una radiofónica histórica, porque yo sé que también ahí en Picatraz estuviste haciendo talleres con las enredadas y tú estabas ahí enredada también, ¿para cuándo vas a hacer un programa en Radio Malva? No es fácil, lo sabes, hermana, no es fácil, pero bueno, yo de verdad y de corazón a todos y cada uno de los las personas que escuchan hoy Radio Malva, desde una persona que ha salido de las redes de una jaula, de un sistema, os digo que vamos a luchar todos, porque todo esto, aparte de ahora quitarnos el bozal y decir ya basta, todos y cada uno de nosotros seamos libres, y seamos libres siempre de pensamiento, de alma y de corazón. Joder, aunque nos quiten la libertad, siempre seremos libres, porque somos aves de paso, estamos ahora mismo en este pequeño universo que nos ha tocado, y debemos de vivir el ahora y el momento, porque mañana no sabemos dónde está. Entonces, os deseo a todos mucha salud, gracias por este momento, y de verdad que todo en esta vida es una experiencia. Y bueno, debemos de cogerla como un aprendizaje grande y fuerte. Yo me quedo con toda tu fuerza, con toda tu energía, con todo lo leona que eres, y con esto que eres un ejemplo de lucha y dignidad. Y que siempre, siempre, como dijo el Che Guevara, hay que estar antes de pie que morir adoinado. Entonces, Yuta y dignidad. Nos vemos pronto. Muchas gracias por estas palabras. Como sabemos, el próximo verano nos visitarán las compas zapatistas. Vamos a escuchar a Didi, Odette y Lola, de la Asamblea de Solidaridad con México, ASMED, que nos van a hablar de su experiencia en la lucha de las mujeres zapatistas desde una perspectiva feminista, cómo les ha marcado y les ha roto esquemas su experiencia en los encuentros y vivencias con ellas. Yo soy Didi, soy originaria de los Estados Unidos. Tuve el privilegio de vivir y trabajar en México hace 20 años ya. Viví ahí 5 años. Y lo que a mí me impresionó más que nada, o lo que yo aprendí en aquel entonces, que voy desarrollando, no ha dejado de aprender ni tener la necesidad de mejorar y seguir estudiando, es sobre los feminismos y el feminismo de las mujeres zapatistas. Una cosa que me, cuando yo llegué ahí, yo era una feminista de la ciudad y con mis ideas, y lo que me impresionó mucho y me empezó a deshacer mi mundo es la idea de que el feminismo zapatista no va en contra de los hombres, va en contra del mal gobierno y del sistema. Y eso me explotó mi mente, porque antes yo pertenecía a muchos pertenecía a colectivos feministas donde el enemigo siempre fue más bien el hombre que el sistema. Y eso fue algo que todavía lo estoy trabajando, pero es algo que me ha marcado. Paso palabra. Yo soy Odette y vengo de México, y concretamente más de la Ciudad de México. Entonces, bueno, mi acercamiento con las y los zapatistas ha sido desde que fui a hacer un mural en una comunidad. Y bueno, siempre fue como muy, muy enriquecedor conocerlas, porque creo que rompen los esquemas, como también dice Didi, te ponen un espejo delante y entonces te hacen ver muchas cuestiones de patriarcado que tú misma traes. Y también de racismo, colonialismo, que traemos metido muy dentro, en el que nos creemos muchas veces capaces de juzgar cuando vamos a una comunidad cómo llevan a cabo sus actividades, si vemos comportamientos patriarcales en ellas, pero luego no los vemos en nosotras mismas. Y bueno, creo que también es como muy, muy importante ver esa lucha contra el sistema que hay y no genera una división binaria como otro tipo de feminismos, que muchas veces ni siquiera tenemos que llamar feminismos para que sean movimientos antipatriarcales. Y yo creo que de ahí he aprendido muchísimo y que también continúo aprendiendo desde estos territorios europeos. Soy Lola, soy de Valencia, pero me reconozco adicta a México. Llegué también como Didi. Bueno, yo llegué hace 20 años a México y también con la intención de conocer la lucha zapatista. Y creo que una de las cosas que más me impresionó, bueno, que más transformó mi manera de entender cuál es la lucha o el camino de liberación de las mujeres, fue también ver cómo para las mujeres zapatistas en la lucha se combina tanto el trabajo que podríamos decir político con el trabajo productivo y que no es visto como algo incompatible, sino como algo que forma parte de su camino de liberación. Y siempre he dicho que me enseñaron que una mujer puede ser autoridad, pero también es panadera, o puede ser parte de una cooperativa artesana, pero también tiene su trabajo político como mujer o promotora de educación. Y eso me hizo repensar en cómo desde un feminismo más liberal se planteaba aquí que el camino de liberación pues era el trabajo fuera de la casa, la ascensión social, ¿no?, igualándonos de esa manera a los hombres. Y creo que las mujeres indígenas, desde su vida comunitaria, desde su lucha, desde su proceso organizativo, nos enseñan que existen diferentes caminos de lucha como mujeres. Y ejemplo y fruto de todo ese proceso pues fue el encuentro de mujeres que luchan en el 2018, el primer encuentro en el que pudimos estar presentes y en el que nos mostraron esa capacidad que tienen de invitar a la diversidad de mujeres del mundo a su territorio y de entender que cada una debemos de luchar, cada quien su modo, cada quien su tiempo, y que lo importante es luchar por todas aquellas opresiones que consideramos que no nos dejan vivir plenamente. Y como decía Odette, nos dan un ejemplo de descolonización, ¿no?, de encuentro entre la diversidad de formas de lucha de las mujeres, ¿no? Quizás desde, muchas veces, desde nuestra manera de pensar, como dice Odette, siempre juzgamos cuando no entendemos otras luchas de mujeres, y en cambio ellas tienen esa generosidad de entender y de tejer entre las mujeres que luchan. Gracias, Lola. Ahora soy Didi otra vez. Y es pues lo que han hablado las compañeras, es una experiencia que yo viví personalmente. Yo llegué en México con una brecha grande entre mí y mi familia, entre yo y mi familia. Y yo rechazaba, pues yo salí de mi familia 100% segura que yo no quería ser madre, ni no quería seguir estos papeles tradicionales de las mujeres porque los vi como muy opresivos. Pero fue precisamente, como habló Lola, ver a las mujeres en sus luchas y cómo ocupaban o cómo ocupan esos cargos de la comunidad. No sé, me rompió mi vista del mundo y me hizo volver y repensar las experiencias de las mujeres en mi familia y no estar tan enfadadas o desilusionadas con ellas, que cada quien tenemos lucha y hay momento de lucha. Y pues estoy en el camino. Gracias a mis experiencias con las mujeres zapatistas, me abrieron el mundo a ver a mi mundo diferente. Sí, y bueno, ahora otra vez, Odette, pues creo que también no solamente he aprendido mucho de las mujeres zapatistas, como de las mujeres, los hombres, las niñas, los niños, las niñes, y también de otras comunidades indígenas. Sobre todo he aprendido, como dice Didi, a verme reflejada en mi propia cultura, que también es una mezcla de muchas cosas, pero que, por ejemplo, desde el tema de... desde la academia y desde muchas condicionantes como de la cultura occidental, nos enseñan también a tener una cierta arrogancia, diría yo, en respecto a otras culturas, y yo creo que siempre es un privilegio poder contar con otras culturas, poder entrar en el mundo que nos lo permitan, y que pues que creo que vale mucho la pena aprender desde ahí. Bueno, y para finalizar, les avisamos que las mujeres zapatistas vendrán a visitarnos este año entre julio y octubre, y que estamos organizándonos para poderlas recibir y devolverles la hospitalidad y los aprendizajes que ellas siempre nos han regalado. Un saludo a todas desde la Asamblea de Solidaridad con México del País Valencia. Y sobre todo y ante todo, que no caigan en el victimismo de decir, ay, pobrecito este o pobrecito aquella. No. Tú, por supuesto, con humildad, con ayuda, con todo lo que quieras. Que disfruten todo lo que puedan y estar contentas de, primero, ser jóvenes y, segundo, de estar aquí y no en el tercer mundo. Y bueno, desde luego también estar en esta época y no hace 100 años. Las mujeres ya tienen más interés del que se tenía antes. No se dejen avasallar, que sean fuertes, que no cedan, porque la mujer es la base de toda la ciudad, de todo el pueblo y de todo el mundo. Si las mujeres falláramos, el mundo se acabaría. Que sean ellas mismas, que no tengan rencor. Y que tampoco se dobleguen a los hombres, que no me gusta separaciones, pero por lo menos cuando se casen, que sean a saber con quién se casa y no enseguida cortar el rollo del divorcio. Me parece que una mujer tiene sus derechos, lo tiene que hacer, no lo que el marido, ni la pareja, ni nada le diga, sino lo que ella crea, siempre y cuando respete a la persona. Pues no dejas avasallar por los demás, deja hacer tus cosas que te salgan de ti, que te las dejen hacer. Que te dejen vivir tu vida como la quieras vivir tú. Que se pongan a estudiar, que sepan mucho, que hagan lo que quieran hacer y que sean lo más felices posibles. Hombre, las mujeres de ahora, algunas están muy espabiladas y otras son muy tontas. Las que son muy tontas, que se espabilarán. La Cafeta parte de la idea de que sea un lugar de encuentro entre programas de Radio Malva, colectivos y personas del barrio, y gente que le apetezca hacer radio sin necesidad de tener un programa habitual. Un espacio que cada vez lo organiza en unos y en las que nos podamos mezclar todas. Ha tenido que llegar la propuesta de la Quinta Cafeta sobre el feminismo para que nos decidamos unas cuantas a tomarla y juntas hacerla. Espero que se sigan animando más programas y peña a mezclarse en las próximas. Un placer compartir con Dones Lliures, Latinoamérica Sonora y Dones y Pro. Y también con todas las que habéis participado esta semana en hacer el programa, aunque no habéis podido estar aquí por el tema del aforo. Ángela Ladiva, Ángela Romboni, Gema y Ana Lola de Fetesa, Secle y Ausayana de Jaima Verde, Didi, Odette y Lola de Asmes, Mara de Cuidem y todas las vecinas del Cabañal que han participado con las encuestas. Vicky, Lore, Eli, Aurora, Victoria, Lola, Concha, madre, hija y muchas otras que nos han contado sus experiencias de vida en este barrio y aconsejado desde su gran experiencia. Y para despedirme me gustaría presentar a Ruth, que se ha animado en el último momento a leernos uno de sus textos, en el que quiere mostrar la importancia y la necesidad de sacar y traer la voz y también ser altavoz. La vida, nosotras, defendamos la alegría, día a día pedalea tu rutina, que tus sindicatos sean tus amigas, somos feministas bailando reggaetón, no necesitamos a ningún matón, no te des por invitado, si ni siquiera te han mirado. ¿Escribes? Yo ya no escribo, pero escucho a Noelia Morgana y me imagino que danzo entre sus versos, que me atrevo a contar con arte mis delirios, mis sueños y deseos, que me atrevo a recitar en voz alta y clara y con media sonrisa en la cara mis miedos, fortalezas, pasiones, alegrías y penas, que me atrevo a abrirme en canal, a dar todo el amor que aún tengo y llenarme de amor de nuevo, que me atrevo a plantarme delante, a subir al escenario, a mostrarme, tal como soy, por si a alguien le sirve. Y si no, que por lo menos me sirva a mí, para liberarme, para compartirme, aprender de mis errores y seguir caminando. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra, canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. La Quinta Cafeta de Radio Malva, Mucha Muchacha, un programa con poder, con historias, con testimonios, con ideas, que nos impulsa, nos llena, nos nutre y nos alimenta. Desde aquí envío saludos a quienes nos escuchan desde otras latitudes, a quienes se toman el tiempo para dedicarnos un pequeño espacio en sus rutinas. Como escuchamos en el audio que nos dejó aquella sabia mujer del Cabañal, a espabilar. Abrazos para todos, hasta la que viene. Que pelea mundo nuevo, viendo la agonía, tu ansia, la mía, fight the power, amor por la vida, dispárame otro turno que no vea la herida, mi bomba no perdona, mi caja no olvida, y no, y mi rabia ya no baila sola, y aunque me sigue faltando saliva, mientras nos siga el ritmo dando coba, no pensamos darnos por vencida. Pues eso, compas, que no pensamos darnos por vencidas. Así que nos seguiréis encontrando en estas ondas y en muchas otras. Mucha muchacha, mucha muchacha, mucha muchacha, mucha muchacha. Ahora sí, nos despedimos ya. Os dejamos con el top 10 de las mejores canciones de la Cafeta de Radio Malva. Y empezamos con Milagro de María Arnar y Marcel Bagué, propuesta por Díscola. Pensamiento Triste, Iba a Las Vegas de Hardcore. Woman de Nene Cherry, propuesta por La Disidencia. Mi Libertad de Montser Perinet, desde Latinoamérica Sonora. Sombra de Mayo Invita, a cargo de Dones y Pro. Bad Girls, Mía, a través de Parmenides, no es un grupo indie. Autodefensa Feminista de Nidari, propuesta por Tofuria. Y acabamos con Capital y de La Rupture de Kenny Arcana, propuesta por Media Tostada Parados. Hasta la próxima cafeta. Ninguno no viste reja, sin musos los son todos. Si hay tempestad, habrá calma. Volver a sentir el pensamiento triste.